Tu radio online. Tu música. Tu compañía. Tu sentido. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de cómic manía. ¡No! Prepárese para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía, una vez más con todos ustedes, el programa más sexy en la radio por internet de cómics a través de tu radio online.com.mx. Lorna mandando unos chiflidos que no se pueden escuchar porque obviamente no tiene micrófono, pero no importa, tenemos suficientes micrófonos para todas las personas que me acompañan el día de hoy para que evitemos de nuevo otro soliloquio de Carlos Joy Moisés. Y como siempre, el Nightwing a mi Batman. Es un placer tenerlo de nuevo con nosotros. Su nombre es Nicolás Palazzolo. Saluda a la gente, por favor. ¿Qué tal, gente de Comic Manía? Bienvenidos a esta nueva misión. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. ¿Hiciste tu tarea a medias el día de hoy? Sí, a medias. Mejor me porté mal. Pero no importa, al menos hiciste algo, no como otras personas en este programa. No, pero lo enmendé con otras cosas. Me parece perfecto. Entonces tendremos algunas cosas de qué hablar el día de hoy, de los cómics que has leído. Ya tenemos la nueva tarea para la próxima semana, porque es algo que ha sido muy constante, una pregunta que ha sido muy recurrente. Y como yo honestamente me rehúso a leerlos, para eso te tenemos a ti, porque tú te lanzas a tus misiones imposibles sin ni una duda. Y hablando de misiones imposibles, un hombre que dijo: me rehúso a que me corras de este programa, me rehúso a que tus malas palabras y tu actitud grosera haga que yo evite estar en este programa, y yo regresaré hasta que tú admitas que Dark Knight Rises es una mala película. Su nombre es Bernardo Soto y viene con nosotros de nuevo. ¿Cómo se encuentra usted, joven? Bien, gracias. Saludos a todos los radioescuchas. Y no que digas que es mala, pero que admitas que tiene sus problemas. Tengo una palabra para ti y la palabra es ¡nunca! Entonces, creo que con eso lo dejamos. Recuerda que puedo o no darte tu regalo de cumpleaños. ¿Eh? Ah, sí, cierto, ¿verdad? Entonces, por favor. Platicaremos después. No sabes qué, déjame decir una cosa. Si algo tengo que decir acerca de todas las personas que escuchan con mi conexión es... Comic Manía, perdón, gracias. Es que después de 5 años de decir Comic Conexión, uno se traba y además como que fluye de la boca, ¿no? Comic Conexión, ¿no? En cambio, Comic Manía tengo que hacer como que una pausa diferente. Pero me gusta más este nombre, ¿por qué? Porque pues no, porque es mío. No, entonces es mucho más fácil de cometer cualquier tipo de error porque no te pueden sacar de este programa a menos que agredas a la dueña de la estación. Entonces ya te corren, ¿no? Pero nunca volveré a suceder eso, jamás. De hecho, para eso venimos todos, para evitarlo. Y no déjame decirte una cosa, la última vez que sucedió eso fue gracias a Bernardo. Entonces nomás, hoy trataré de estar más concentrado en mis palabras. Y más aún, porque gracias a esa bellísima dama, ya puedo cantar. Entonces el toquín que va a ser en León va a ser la onda. Pero no hablemos de eso, porque no hemos terminado contigo, joven. Quejas con Lorna de... ¿Perdón? La actuación de Joy es quejas con Lorna. No, obviamente no. Y hablando de actuaciones o no actuaciones, quiero decirle a todas las personas de Comic Manía, en serio, les agradezco todo el apoyo que nos han dado siempre, todo el cariño y todo el amor, porque de hecho, el sábado, que fue la plática allá en Fantástico, que espero que nos estén sintonizando el día de hoy ahí también en Fantástico, un chavo que se llama Sao, que había conocido nomás en las pláticas así de vista, me dio un regalo que estaba precioso, no sé si lo llegaste a ver, Bernardo. Sí. Un peluche de Hal Jordan. Sí. Y está hermoso, está divino. Un peluche de Linterna Verde. perdón, de Linterna Verde, Hal Jordan, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Entonces, le doy las gracias. Dudo que tu regalo sea tan, tan divino, pero bueno, no, me puede sorprender. Me puede sorprender. Ya empezamos mal. ¿Ya empezamos mal? ¿Sí? ¿En serio? Hay cosas que tenés que evitar decir. En serio, tengo que empezar pensalas a. Tengo que empezar a dar bien a Bernardo y decirle que tenía razón acerca de Dark Knight Rises. Sí. Ok, bueno, ¿qué te parece si digo? Creo que tienes un punto. Lo discutiremos adelante. ¿Te gusta eso? En lo que sí vamos a tener que hablar, y estoy totalmente de acuerdo, o estoy seguro que estaremos de acuerdo, mejor dicho, es acerca de Dread. Dread 3D, que tú ya la viste. Sí. Nicolás ya la vio. Sí. Yo la vi y mi amiga Sol se salió a media función, que es muy divertido. Ni siquiera media. No, o sea, al principio. A los 10 minutos. Y eso habla muy bien acerca del nivel de violencia, sangre y atrocidades que hay en esa película, porque de plano las mujeres no las pueden aguantar. Y eso es muy bueno, yo diría. Relativo, qué sé yo. Pues es bueno porque no tienes que gastar un boleto extra para llevar a tu novia, porque obviamente no puedes ir a ver sola, porque tu novia va a preferir ir a ver otra película. Pero no hablemos de eso. Y hablando de mujeres, lo que sí tenemos que hacer es darle las gracias a la bellísima Carla por tantas, tantas cosas, ¿okay? Primero por venir, a pesar de mis abusos verbales, programa tras programa, y a pesar de que insiste en estar chateando durante todo el programa en vez de estar leyendo y concentrándose en la lectura del Soho Chat, ¿no? Que lo pueden acceder a través de www.turradioonline.com.mx. Me gustaría pedirle a Lorna que nos mande unos aplausos para la bellísima Carla, porque se los merece, en serio. ¡Bravo! Porque no solo conforme con hacernos un divino logo, que a mí me gusta bastante el logo que hiciste, mucha gente te lo ha elogiado y que es muy bonito. Gracias. Además, próximamente voy a tener otra plática en León, además de las pláticas que hago constantemente en Fantástico, donde no teníamos un flyer y tú de última hora lo hiciste y te quedó bastante bien. Gracias. Y además también eres una de las administradoras en nuestro Facebook, que recordarás la dirección del Facebook de este programa. Claro que sí, es Comic Manía Radio. Facebook.com. No, es que va diferente. De hecho, va facebook.com/comicmaniaradio. Es lo que estaba diciendo. Pero no importa, porque gracias a ti hemos tenido la mayor cantidad de likes. Porque la señorita dijo: ¿sabes qué, Joey? Tu error es el siguiente. Estás poniendo imágenes de superhéroes con tu comentario acerca de esa imagen. Y lo que la gente quiere ver es chavas semidesnudas con algo de superhéroes. De hecho, la niña encontró una foto de una chava desnuda que creo que tenía solo unas como calzoncillos amarillos o morados. Y ella le puso el símbolo de Batman sobre las boobies que estaban desnudas y eso lo subió. O sea, básicamente has transformado nuestra página de Facebook en Maxine. Chicos, quiero saber si no les encanta. Es el problema, que les está encantando. Yo subí una foto ahí muy bonita que un chavo me dibujó yo disfrazado de Linterna Verde. Todo el mundo la ignoró. Pero la foto de la niña con símbolos de Batman en sus boobies, bueno, todo el mundo le dio like. Pues sí, queremos cosplay de mujeres. No, y quiero decir lo peor de todo. La señorita tiene un traje, está vestida de negro en una imagen que subió. Que me gustaría que ustedes dos sean mis testigos en este momento. No está para nada photoshopeada, así se ve ella en la vida real. Y lo curioso es que estaba mostrando un exceso de sus encantos. Ajá. Y la subió. Como 27 likes ya, 28 likes. No sé. Y mi foto, yo disfrazado de Linterna Verde, nada. Un like y que yo se lo di. Pero aún así, gracias a todas las personas por estar tan atentos a Carla en nuestra página de Facebook. Te lo agradecemos muchísimo. Tenemos más likes que nunca. Y pues, ¿qué más les podemos decir? Soy muy agradecido con todos ustedes que nos siguen semana tras semana, que están desesperados por escuchar el nuevo programa, que desafortunadamente nuestro buen amigo Beto Calvo no ha podido subirlo. De hecho, lo vimos ahorita el fin de semana. Así es. Después de la plática en Fantástico, que nos fue bastante bien. Tuvimos casa llena. Nicolás y ni Bernardo estuvieron presentes ahí. Y Nicolás, mejor dicho, Bernardo me estaba diciendo que él dudó que pudiéramos cubrir los 55 números cero. Y sin embargo lo logramos. Ya al mero final estábamos corriendo, pero lo logramos. Y desafortunadamente también vimos allá a Beto y nos comentó. No desafortunadamente lo vimos. Desafortunadamente nos comentó cuando lo vimos. ¿Podría abrir la puerta? Mi querísima Lorna es mi otro invitado. Y resulta que, ¿qué fue lo que nos dijo? Está muy ocupado y no ha podido subir el programa a nuestro blog, que es, Bernardo. De pura curiosidad, ¿sabrás el blog de este programa? En tu tercera aparición en este programa. Comic Manía Blogspot. No, estuviste tan cerca. Carla. La dirección del blog es comicmaniaradio.blogspot.com. ¿Cómo estás, mi querido Draco? Adelante, tome asiento. Llegaste tarde, pero no importa, ahorita te saludamos, ahorita te felicitamos, ahorita te agradecemos todo. Estamos viendo rápidamente que por qué no hemos podido subir el programa al blog. Yo sé que tú eres una de las personas que nos siguen en el blog, pero Beto Calvo nos comentó que ha estado muy ocupado, tiene muchos problemas ahorita en la chamba, no ha tenido tiempo, pero eventualmente va a subir el programa, estoy seguro. Y si no, pues saben que lo pueden encontrar en Comicor, que es comicor.blogspot.com, o en La Covacha, que al menos lo tuitean en el programa, y eso me lo ha dicho Lioco ya varias veces, que es en lacovacha.net, que también Lioco ya lo conociste finalmente. Así fue es. La persona que grabó el evento, que no te vi allá, Draco, qué raro. No, siempre estaba, claro. siempre te presentabas. ¿Se escucha bien, Draco, por ahí, Lorna? No, va a tener que... Ahorita le acomodo. Ahorita acabamos el micrófono, pero mientras tanto, como que... No, estoy ocupado últimamente. Va, a salir los sábados. Qué lástima, qué lástima. Hablamos el mes cero, pero no te preocupes. Si no pudiste ir, Lioco grabó todo el evento y de esa manera van a poder disfrutarlo las personas que no fueron. Le doy las gracias también a David Noriega y a Juan Bautista, que es el dueño y el gerente de Fantástico, respectivamente, que siempre nos abren las puertas ahí, siempre nos hacen sentir bienvenidos, a pesar de que de vez en cuando me tardo más de 2 horas para la plática. Esta vez solo me pasé por 7 minutos. Ya tenemos lista el tema de la próxima semana, del próximo mes, que va a ser... Que no sea Batman. Que no va a ser Batman, ¡relájate! Va a ser Green Lantern, Rise of the Third Army, y sabes lo que va a suceder, obviamente. O peor. Bueno, tú creo que viste el The War of the Green Lanterns, ¿no? Tampoco. Bueno, no te preocupes porque lo que va a suceder es lo siguiente. Voy a llegar, voy a contarles la historia de los Linternas Verdes, de los Guardianes del Universo. De nuevo. Obviamente, de nuevo, claro. Uh-huh. Hablaremos de Hal Jordan, hablaremos de Jon Stewart, hablaremos de Guy Gardner, hablaremos de Arisia, hablaremos de Cat Matui, hablaremos de Chmuk, hablaremos de Chi. ¿Kyle Rayner? ¿Quién? Kyle Rayner. No, dije de los Linternas Verdes. Ah. Entonces, hablaremos de varios personajes que han aparecido en estos cómics. Y hablaremos, obviamente, de Green Lantern Rebirth, que fue una de las cosas que tú leíste, así es, Nicolás. Y hablaremos de varias otras cosas y ya llegaremos, obviamente, a Rise of the Third Army. Y me gustaría pedirle a todos los miembros de los Green Lantern Corps, Región 4, y me refiero a todas las personas que tienen sus anillos de Linternas Verdes, que compraron los anillos de los Linternas Verdes o de cualquier otra linterna, que tengan las playeras, les pido que, por favor, los lleven. Porque yo llevaré mi linterna verde, tamaño real, y creo que sería lo correcto que al final de la plática todos nos paremos, pongamos de pie y recitemos juntos las palabras mágicas de nuestro gran y magnífico personaje llamado Linterna Verde: In brightest day, in blackest night, no evil shall escape our sight. Let those who worship evil's might beware our power. Green Lantern's Light. Entonces ya lo saben, ya lo tienen, ya lo tienen pensado. Y si no lo hacen junto conmigo, no importa. Yo lo voy a hacer de todas maneras y lo haré con más volumen para que nos cubramos toda la sala. Y ahí los espero ver. Y también, antes de continuar con este programa, es importante decirle y darle las gracias a Lorna por siempre abrirnos un espacio aquí. ¿Y te estás poniendo aplausos tú? No puede ser, Lorna. Se lo merece. No puede ser. No, déjame decir una cosa. Eso está muy mal. O sea, Lorna se pone aplausos a ella, se pone aplausos a Carla, le pone aplausos hasta a Draco, que llegó tarde, y a mí nada. Gracias. Te lo agradezco, Lorna. Te lo agradezco. Silencio. Pero el que sí hay que ponerle también, darle muchísimos aplausos y gritarlo de todos los techos. Darle las gracias a dos grandes amigos, los organizadores de la Comic Fest ahí en León, que son José Miguel y Mr. X, que Mr. X ya ha venido al programa, a Lorna le cae muy bien. Creo que la próxima semana regresa Mr. X. Ellos dos consiguieron algo que yo pensé que iba a ser imposible, o al menos imposible en tan corto tiempo. Para las personas que no saben, hay aquí en el DF, también en León y en algunos otros lugares, un restaurante que se llama Comics, ¿okay? Que es Comic, con X al final. Es un restaurante muy bonito que tiene temática de superhéroes. Yo ya fui al de León y es la cosa más hermosa que jamás he visto en mi vida, ¿no? Tienen una estatua gigantesca, tamaño real, de Hulk, tienen una de Batman, tienen una de Superman, tienen las figuritas, los bustos de los Watchmen, ¿no? Así, tienen cosas divinas ahí. Y este sábado 6 voy a dar una plática de cómics ahí. Y próximamente creo que también vamos a conseguir una acá, estamos viendo las posibilidades y las probabilidades. Pero mientras tanto, en León voy a estar. Para todos los amigos que nos escuchan desde León, hay un poquito de problema ahí con los horarios, porque va a ser de 12 de la tarde a 1 y media de la tarde, si es que me logran quitar el micrófono a la 1 y media, que es lo importante. Y obviamente el problema es que el sábado a las 12, como que mucha gente todavía se está despertando, entonces como que ir tan temprano a un lugar, no sé. Pero yo les recomiendo que vayan porque creo que se puede poner muy lindo. Y además, si van y ven que hay mucha participación de todos los comiqueros en León, pues creo que nos van a dejar de hacer más eventos. Y la cosa es que es una sede muy bonita. O sea, es un restaurante divino. Ad hoc. Sí. ¿Qué pasó? ¿Y va a haber consumo mínimo? No sé si vaya a haber consumo mínimo. Lo que yo me gustaría sugerirle a todas las personas que están en León, es muy fácil, Draco, Bernardo, ambos ustedes lo saben, porque han ido a varias moles, han ido a varias TNTs, y tú, Nicolás, has ido varias veces a la el Comic Shock Show. Sí. Reconocer a un geek, a un comiquero, a un fanboy, a un nerd, a un ñoño, es muy fácil. Es facilísimo. Entonces, cuando se vean, júntense. Y todos pueden ocupar una mesa grande, entonces con que dos o tres de ustedes consuman, y es suficiente, o piden unos nachos, o piden dos platitos de papas a la francesa, se los dividen entre todos y ya se hace más corto el precio. Y la cosa es que se van a poder reconocer, es automático. O sea, ven a mí, tú dices, bueno, ¿será que sí, será que no? Ven el tatuaje y dices, no, es obviamente es un geek. Digo. Sí, yo sí veo a Nicolás. Yo pienso que se perdió, que voy a pedir indicaciones. Tengo una remera de Puka. Puka, ¿no? O sea, no, pero tienes que recordar que de vez en cuando se unen los planetas y sale un nerd que no se ve tan nerd, ¿no? Pero después, pero es solo una vez. Es un halago, al parecer. Sí. Alguien tiene que ser el vocero de la masa. Exacto. Alguien tiene que ser nuestro chico póster, ¿no? Y además de yo necesitaba a alguien más. No podía hacer el trabajo yo solo. Entonces obviamente dije, ¿sabes qué? Necesitamos a Nicolás. Y por eso estamos aquí, Nightwing y Batman, listos para hacer que el fanatismo de los cómics se corra por todo el mundo. Y después tenemos a gente como... No voy a decir nada porque me tiene un regalo, ¿ves? Me tienes un regalo, Bernardo. Y me callé porque yo cuando sé que hay un premio al final, así como una buena mascota, cuando sé que hay un premio al final, mejor no, me portó bien. Entonces, fue un brillante de ti, mi querido Bernardo. Fue brillante, déjame decirte. Pero hablando de brillanteces, me gustaría darles de nuevo las gracias a estos muchachos que lograron conseguir este espacio. Creo que se va a poner muy lindo. Ahí los espero a todos a las 12. En León ya está, hay un evento en Facebook donde lo pueden encontrar. Y también hay mucha gente que está en mi Facebook. Le di que fuera parte del evento sin saber si eran de León o no, porque he recibido tantas nuevas solicitudes de amistades que ya no sé quién vive en León y quién vive en el DF y quién vive por no sé dónde. Entonces, nomás si era un hombre que no reconocía al 100%, le di la invitación. Que de hecho, curiosamente, un chavo nos acaba de contactar, mi querido Nicolás, y nos escucha desde Argentina. Bien. Pues mira, ya llegamos hasta Argentina. Es un principio. Ya llegamos hasta. Ya, porque nomás habíamos llegado, paso. Creo que hasta Chile o a Colombia. Pero ya estamos creciendo. Ya Latinoamérica es todo de nosotros. Entonces, señores, pues yo creo que ya di todas las gracias que había que dar. Le di. Ah, pues Carmix también le tengo que dar las gracias, como siempre, porque ha seguido mandando nuestros. Llenando el blog de cosas, que es algo muy importante porque es algo que yo no hago. ¿Quién más? Le tengo que dar las gracias. A ver, pues. Ah, Spike Valentine también. Porque aparentemente, chécate esto, Spike hizo un buen trabajo. La gente de Boom Comics va a empezar a publicar sus cómics acá. Irredeemable e Incorruptible van a llegar finalmente, ¿no? Entonces a mí lo que me encantó fue que nuestro buen amigo Spike le mandó un tweet a la gente de Boom Comics para decirles felicidades por ya estar en México, esperemos que estés aquí por muchos años. Y lo que me encanta es que Spike fue el que se quejó y se burló de las traducciones de inglés a español de la gente de Marvel Televisa y de ese Televisa. Y lo padre fue que como lo puso nuestro buen amigo Spike, la traducción es terrible. Y quiere decir que es lo peor de todo, de lo más terrible que está sucediendo en ese momento. Carlita está jugando con su celular y constantemente está pasando su celular enfrente de mis ojos y para mostrárselo a Nicolás. Y cada vez que lo hace me distrae y hace que no pueda ir tan rápido. Gracias, Carla. Gracias por ser un distractor en vez de estar ayudando. ¿Todo lo tienes que narrar? Todo lo tengo que narrar, porque sí soy. Pero dime una cosa, hablando de narraciones... ¿Qué es tu primer programa, perdón? No, curiosamente, solo escucha los programas donde ella está y los escucha en vivo. ¿Tenemos algún programa? Digo, ¿tenemos un programa? ¿Alguna pregunta? No, es que te voy a decir, ese problema, cuando están pasando cosas enfrente de mí... ¿Por qué crees que no viene Liliana ya? Pues porque están pasando cosas enfrente de mí, me distraen. Cuando están haciendo demasiadas cositas para que me distraen, entonces tienen que dejarme trabajar, nena. ¿Ok? Bien, ¿tenemos algunas preguntas? Una. Solo una pregunta, entonces no importa, me parece perfecto, porque adivina qué va a suceder el día de hoy. Draco, tú participaste, pero también nos vas a ayudar. Okay. El día de hoy, Como todos ustedes saben, viene el gran concurso de Crimson. ¿Okay? Nicolás ya los vio, saben que son reales. Hay un video. ¿Okay? Uh-huh. Tenemos dos cómics de Crimson, el 1 y el 2, que irán para el primer y segundo lugar. Curiosamente, solo tuvimos 7 personas que entraron al concurso. Entonces yo decidí, ¿saben qué? Estas 7 personas van a ganar algo. Bien. No necesariamente estos cómics, porque nomás van a, solo hay 2, pero ya hay regalos para el tercer, cuarto, quinto y sexto y séptimo lugar. Obviamente los regalos van decayendo como vas pasando de lugar, pero no importa, hay regalos. Entonces tenemos los cómics, el cómic 1 y 2 de Crimson, autografiados. Cuando fue ¿qué fue la ANG? AGN, la Asociación de Novelistas Gráficos o algo así, una cosa que hicieron, una reunión que hicieron en La Ibero. Vino Mark Waid, vino Paul Jenkins, vino Tim Sale y también vino, y estaba Humberto Ramos presente, ¿no? Entonces, habían unas estampitas que daban unas como postcards, ¿cómo sería postcards? Unas postales. Y tengo una firmada por Humberto Ramos, que esa sería para el tercer lugar, obviamente. Tengo una firmada por Paul Jenkins, que esa sería para el cuarto lugar, ¿ok? Y tengo 2 de Tim Sale, que obviamente no están firmadas, entonces se las haré. Uno va para el tercer lugar, otro va para el cuarto lugar. Después, aquí es lo que no sé cómo dar y en qué lugar darlos. Los voy a decir a ustedes y ustedes me dicen a qué lugar se le corresponde. Tengo una playera que Lorda me dio que nunca usé, pero no me la dio personalmente, no fue algo fue un regalo que se quedó aquí en la estación, que fue una playera de Harry Potter. ¿Recordarás, Lorna? ¿Te importaría si la regalo? No, nunca la he usado y aprecié el regalo, nomás que simple y sencillamente nunca lo uso porque no puedo avalar es que esté limpia. No, está totalmente limpia. Nunca lo usé. Es de la, ¿cómo se llama? Que tiene el símbolo de las reliquias de la muerte. ¿Cómo se llama esta cosa? Las reliquias de la muerte. Sí. Y atrás dice Harry Potter. También tengo una playera que Lorna nos, esa sí la usé una vez. Lorna me la regaló hace muchos años, que es la de Héroes, cuando fue la gente de Universal Studios. Esa sí no va a estar limpia porque Lorna me la dio hace 6 años, ¿no? Pero bueno, si le gusta. Las lavaremos previamente. Exacto. A su preferencia. Entonces tenemos esa playera. Aquí están las postales que les menciono, como las podrán ver. Ok, ya las han visto. Y también tengo acá un set de juguetes bien chafas, que son de plástico. Okay. Y la cosa es que yo no los quiero en mi colección porque obviamente está Kal Reiner entre ellos, ¿no? Entonces está Kal Reiner, Superman, Flash y Capitán Marvel, el que grita Shazam, ¿no? Entonces ese sería otro de los regalos. Y ya finalmente un pin que no me gusta, que es de Poison Ivy. Entonces ya eso sería para... ¿Uma Thurman? Sí, con Uma Thurman, ¿no? Entonces está como que lindo, ¿no? Entonces sería... y tengo acá un póster del Hombre Araña, que también se va a regalar. Así es. Ok. Tengo un póster de X-Force, que se lo estoy regalando porque no lo quiero en mi colección. Es un póster de Lee Field. Y también tenemos otro póster del Hombre Araña, ¿no? Entonces ustedes me ayudarán a escoger, ¿no? ¿Quién será el ganador? Y también ustedes me ayudarán a calificar. Aquí, en mi mochila, tengo las 7, ¿cómo se llama? Los 7 correos impresos que hemos recibido con todas las respuestas. Y tengo otro correo, y tengo ya imprimido, o ya impreso, mejor dicho, las preguntas y las respuestas. Como tú participaste, Draco, tú leerás las preguntas y las respuestas. Y los demás calificaremos cada quien uno o dos, ¿cómo se llama? O dos correos para que haya transparencia total. No haya. Lorna, por favor. Esto no estamos eligiendo presidente de la República. Estamos haciendo algo más importante. Estamos viendo quién gana primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto o séptimo lugar en el gran concurso de Crimson. ¿Te parece todo bien, Draco? Perfecto. Y de esa manera evitamos que tú te quedes con tu propio correo y te pongas 100 y todo claro. Esto. Estamos de acuerdo. Bien. Señores, yo creo que ya estamos listos para nuestro primer corte musical. De ahí regresamos e inmediatamente empezamos este concurso. Y yo siento que lo que voy a hacer esta vez, ya le di mi oda musical a Christopher Nolan la semana pasada. Esto yo creo que podremos hacer algo diferente, ¿no? Y hacernos como una oda musical a nosotros, ¿no? Entonces, Lorna, tenemos la canción de Katy Perry, de I Kissed a Girl. ¿Sí? Chécalo, por favor, porque creo que es importante saber si la tenemos. No, te voy a decir por qué necesito esa canción. ¿Sí la tenemos, Lorna? Chécalo, por favor. ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿No la tenemos? Qué lástima, porque se le iba a dedicar a Carlita, porque bueno, ya se podrán imaginar por qué. Entonces, ¿Tienes alguna otra canción por ahí que te guste, Lorna? ¿Algo de los de Roxette para que la gente sepa por qué no pudiste estar hace dos semanas aquí con nosotros? Sí, pues si quieres poner algo de Roxette, ¿no? Tal vez la de Listen to Your Heart. A ver, ya, pues, ya que no pudimos hacer una oda musical a la bellísima Carla, pues podemos hacer una oda musical otra vez a Christopher Nolan. Que escuche mi corazón. ¿A ti? ¿Por qué esa canción a mí? Porque alguna vez besaste a una niña, ¿no? Ella regresó a mí. Ah, ok. Entonces, lo que yo quería. Y regresando del corte, yo quiero escuchar esa historia. Exacto. Pues por eso lo quería hacer, para ver si subía el rating, ¿no? Porque aparentemente ya vimos que chicas semidesnudas están subiendo el rating. Dije, bueno, tal vez historias lésbicas también suban el rating, no sé. Uno. Están escuchando niños y no deberían escuchar esas tonterías, pero no importa. Pero es una realidad que no se puede negar. Y déjame decirte, yo leí algunos números originales de William Moulton Marston, de La Mujer Maravilla, y déjame decirte, no estaba muy lejos de eso. Lorna, mándanos con algo de Roxette y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Crime and injustice, tiny titan, scourge of evildoers, the Atom. The Adventures of Superboy. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés y esto continúa siendo Comic Manía. Tenemos aquí la presencia de nuestro buen amigo Nicolás, Bernardo, Draco, Carla y Lorna. Y siempre siento la necesidad de decir los nombres de todos y cada uno de ustedes, de las personas que me están acompañando. No solo porque soy agradecido de su compañía, sino porque sé que hay mucha gente que no escucha la primera media hora de este programa. Porque dicen, no, se va a pasar dando agradecimientos, etcétera, etcétera. Pero entiéndelo, si no escuchan la primera media hora, me voy a ver forzado a usar la segunda media hora para volver a repetirlo. Entonces, no hay que hacer esto. Lo que sí hay que hacer, y se me está olvidando que creo que es una parte muy importante de este programa, al menos para Amra de Hashred. Lorna, ¿podrías, no sé, decir algo al aire? Hola. Dios mío. Hola. Es increíble que tú participas en tu programa, que es el espacio de Lorna, que es mañana. Estás también con Kitty Bracho. En su programa. Y con Diana Torre. Pero te rehúsas a ser parte de Comic Manía. Perdón, no tienes micrófono. No, esa es pura excusa de que no tienes micrófono, ¿eh? Porque nosotros tampoco siempre tienen invitados, pero no importa. Lo que tenemos que hacer, y hay que resolver esto rápido y lo más rápido posible para saber quiénes son los ganadores, porque yo ya me muero de ganas de saberlo. Mi queridísima Carla, ¿tenemos algunas preguntas? Sí. ¿Cuántas? 5. Me parece perfecto. Creo que con 5 podemos librar este rollo. Podemos hacer esto, contestar las preguntas. Nicolás tiene que brillar en la segunda hora de este programa, que con es cuando mi review. Como vas a dar tu crítica, reseña de ciertos cómics. Va a ser Batman Hush. Así es. Green Lantern Rebirth, si estoy en lo correcto. Y bueno, y leí parte también de Final Night. Parte de Final Night. Y la próxima semana, para todas las personas que han estado preguntando, Mythos. Porque ya salió el, ¿cómo se llama? El Deluxe. El Deluxe Hardcover. Y mucha gente lo está preguntando. Pero señores, ahorita vamos a descubrir, vamos a separar a los niños de los hombres. Y vamos a ver quién sabe y quién no sabe del señor Humberto Ramos. Mi querido Draco, tú que fuiste uno de los que participó, y curiosamente, déjame decirte, tienes una suerte que no tienes idea. Estaba yo limpiando todos mis correos, ¿y sabes dónde estaba tu correo? ¿Dónde? Estaba en el folder de spam. Ush. Se fue a la carpeta de spam. Eso dice mucho de una persona, Deja de tratar de meter problemas aquí, por favor, mi querido Bernardo, solo por eso vienes. Y curiosamente, no solo tú fuiste el que salió, terminó en el spam, también Eduardo. También terminó en spam, Eduardo Rivas terminó en spam. Y curiosamente, la única razón por la que me di cuenta es porque me mandó algo por Facebook para decirme. Pero bueno, al menos los de ustedes sí llegaron, a diferencia de algunos que mandaron, pero a comicmaniaradio@hotmail.com, que de pronto nunca llegaron. De hecho, un cuate se perdió la oportunidad de entrar a la mole porque su correo me llegó 2 días demasiado tarde. Y él había contestado a tiempo. Pero bueno, no hablemos de eso. Vamos con la primera pregunta de esta trivia, que fue: ¿quiénes son los escritores de Crimson? Exacto. Aquí había alguna duda y dije, ¿saben qué? Hay 4 nombres. Acepto los 4, 3, 2 o 1. Porque habían muchas posibilidades, ¿no? Entonces, ¿nos podrías leer quiénes son las respuestas correctas? Oscar Pinto. Uh-huh. Brian Agustin. Uh-huh. Francisco Hapgenberg. Uh-huh. Y Humberto Ramos. Efectivamente. Entonces, aquí ya tenemos un punto. Y aquí la está mi hijo. Perfecto. Aquí tenemos un punto. Perfecto. ¿Estamos bien todos, señores? Sí. A mí me encanta cómo, en lo que yo daba mi explicación larguísima, nuestro buen amigo Nicolás hizo un pequeño dibujo de Batman. Déjame decirte, si vas a perder el tiempo dibujando cosas, qué mejor que dibujando Batman. Entonces, te doy un aplauso por eso, en serio, te lo mereces. Aparte, me salió bueno, ¿no? Te salió muy bonito tu Batman. Déjame, me lo voy a quedar yo. Voy a luego poner en mi fondo de pantalla. ¡Barbero! ¿Qué dijiste? Nada. ¿Qué dijiste? ¡Barbero! ¿Estás checando bien tus respuestas en vez de estar jugando? Estoy checando bien mis respuestas. Me parece bien. La segunda pregunta es: ¿cuál fue el primer trabajo de Humberto en DC Comics? Me parece perfecto. Ahí, como podrás ver, puse varias respuestas y acepto cualquiera de ellas. ¿Nos podrías decir cuáles serían las respuestas correctas? Según Wikipedia, repito, no la realidad real, según la realidad Wikipedia. Hardware para Milestone, Steel para DC, ambos en 1994. Perfecto. Entonces aquí tenemos un Serafín y aquí tenemos un punto. Muy bien. ¿Entendiste bien, nena? ¿Te ayudo con tu calificación? ¿Es Steel o Hardware? Si no dice no, para nada. Y repito, es el universo Wikipedia el que estamos contando. Y eso lo mencioné en el programa, te recordarás, mi querido. Si no está en Wikipedia, no existe. Para para los datos de este programa. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Cuál es la segunda pregunta? La tercera pregunta, perdón. ¿Cuál fue su primer trabajo en Image Comics? En Image Comics también tomé varias posibilidades. Creo que cuatro posibilidades, ¿verdad? Uh-huh. A ver, ¿nos las podrías leer, por favor? Gen 13, uh-huh. The Unreal World, DB8, uh-huh. DEFCON 4 en 1996. Sí, de hecho fue Gen 13, The Real World, DB8 y DEFCON 4. Cualquiera de esos los aceptamos. Ok, muy bien. Aquí tenemos un punto. Y aquí tenemos Spawn o Creed, ¿no? Aquí tenemos un cero. Muy bien, la cuarta pregunta. Cuarta. ¿Qué cómic publicó especialmente para venderlo en la pasada edición de Festo Comic? Exacto. Ese, la respuesta es... Fairy Quest. Ok, aquí tenemos un cero. Y aquí tenemos un punto. Me parece muy bien. Ok. ¿Qué más tenemos? ¿Qué restaurante mexicano aparece en el cómic que dibujó para una banda de rock? Ok, no vayas a decir el nombre porque luego no se va a enojar conmigo. Esta fue una pregunta muy difícil, propuesta por el señor Lioco, por el joven Lioco. Y creo que todos conocemos este restaurante, que en su símbolo o en su logo aparecen, si estoy en lo correcto, tres búhos o tejolotes, ¿no? Como lo quieras decir. Todo el mundo sabe quiénes son. Entonces, ¿sabes cuál es, Carla? ¿Sabía que lo dices? ¿Tú lo sabes? Sí, pero no. Aquí no es. Y aquí está equivocado. Y vamos a ver aquí. ¿Cuál fue la pregunta 5, no? Ajá. No, que fue un 0. ¿Cómo estamos ahí? ¿Bien? Sí, no, bueno. Oscar Ortega tampoco. Ah, ok. No importa. Y aquí tenemos un punto. Eduardo Rivas está dándole con fuerte. Desafortunadamente, nuestro buen amigo Emanuel Rojo, que él vive en León, chavito de 12 años, gran fan de Kikas, desafortunadamente, pero no importa. Está solo tiene un punto. ¿Cómo vas tú, Carla? ¿A quién tienes tú? A Julieta Rosas. Que dice, Bernardo propone darle un punto nomás por ser mujer y que escuche este programa. Por animarse, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Y quién más tienes por allá? Ah, son dos. Carla, en la quinta pregunta se acaba de dar cuenta que está respondiendo dos. ¿Quieres que revisemos otra vez las respuestas para que puedas corregir? Raúl Hernández Montiel. Ajá, Raúl. Lo siento, Raúl, ya fue. Alias, Raúl Escaiguaco, un gran amigo de este programa. Cometí el error de darte. A ver, vamos a ir otra vez. Ya sé que es. Ay, la letra está. Carla, dame ese celular ahorita. No, dame ese celular. Ni siquiera lo tengo. Dios mío, por favor, mi querido Draco, lo siento mucho, gente de Comic Manía, no soy yo. Es Carla que no pone atención. Aquí están las respuestas. A ver, por favor, repítele las respuestas. Ya, quiero seguir. Sí. ¿Seguimos donde vamos? No. Hay que checar que señal lo haga bien. Rulo me cae bien, es un gran amigo del programa. Pregunta uno. A ver. ¿Quiénes son los escritores de Crimson? A ver. Oscar Pinto, Brian Agustín, Francisco Heikenberg y Humberto Ramos. ¿Sí? ¿Sí? No importa, dije de uno o tres. Uno o tres o cuatro. Aunque tengan una ya... Aunque tengan uno ya es suficiente. ¿Quién más? ¿Cuál fue el primer trabajo de Humberto en DC Comics? ¿Hardware para Milestone o Steel para DC? ¿Steel? Ponle esta ahí. Perfecto. Porque lo que pasa es que Milestone era una imprenta de DC, por eso sabía que había y era un error, entonces dije, acepto cualquiera. ¿Qué más tienes? Por ejemplo, tu primer trabajo para Image. ¿Cuál fue su primer trabajo para Image? ¿Qué puso? Más fácil. Carla, ¿qué puso? Léelo. ¿Gen 13? Está perfecto, tiene un punto. A ver, otro. ¿Qué más sigue? ¿Qué cómic publicó especialmente para venderlo en la pasada edición de Festo Comic? Fairy Quest. ¿Puso Fairy Quest? Perfecto. Y ya, de último. ¿Qué restaurante mexicano? Sí, el restaurante. Gracias. Sí. No, que no me nombraron, ¿no? Nada, es que bueno que repetimos porque ya había que checar ahorita también. ¿Otro? Muy bien. Pregunta 6. ¿Qué cómic mexicano tuvo un crossover no oficial con Crimson? Ok. La respuesta fue... Operación Bolívar. Esa fue la pregunta más difícil, Draco. No me digas que no. Fue una de las más difíciles. Probablemente. Esa no la inventé yo. Fue Carmix. Entonces, si quieren, tienen algún problema, hablen con Carmix. Está dando nombres. Tomen nota. A ver, y... 7. No, y un 0 también. ¿Cómo estamos allá? No. Igual, 0-0. Muy bien. 0-0. ¿Sabes qué? Yo pensé que iba a estar perdiendo el tiempo pidiéndole a todos que cuántos puntos estaban. Pero qué bueno que te lo pregunté, cara. Skybox iba a quedar con un 0. Pon más atención, nena. Me rompes el corazón. Sí. O no va a ser lo único que te va a romper. Okay. Exacto. Bueno. Gracias por ayudar, Bernardo. Gracias por ayudar. ¿Qué más tenemos? Respuesta número 7. ¿Por qué le pone pies grandes a Impulse? Ok. Por su semejanza a un conejo, Bugs Bunny en particular. Sí, de hecho yo lo entrevisté en un programa pasado que era La Quinta Dimensión, y él mencionó que la idea de los piesotes era porque, como el personaje corre rápido, pensó en un conejo. No recuerdo bien si mencionó a Bugs Bunny, pero fue con la primera imagen que me llegó. Y si tú ves el personaje de Impulse... Sí, como de caricatura americana. Exacto, exacto. O sea, aquí tenemos un cero. Entonces, si menciona Bugs Bunny o la palabra conejo, está... Ah, mira, este me encantó porque con los pies grandes corre más rápido. No, lo siento, no. Era o conejo o Bugs Bunny. ¿Alguno de ustedes es latino? Sí. No. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien latino? Oscar Ortega, latino. Sí. A ver, ¿alguien latino por allá? Sí, ¿Carla? ¿Quién? Porque se asemeja a un conejo por un conejo. Perfecto, me parece magnífico. La octava pregunta. ¿Con qué escritor co-creó Revelations? Ok. La respuesta es Paul Jenkins. Ok, Paul Jenkins. Aquí tenemos un 1. Correcto. Y aquí tenemos un 1. Muy bien. ¿Algo más? ¿La novena? La novena, por ¿Cuál favor? Fue su primera colaboración como artista en un título de los X-Men? Ok, nuestro buen amigo Spike Valentine puso una respuesta, que era on X-Men Unlimited número 11. Pero como Wikipedia no está de acuerdo con Spike Valentine, lo que voy a hacer es, todos los títulos que aparecen allá van a contar como un punto, ¿ok? Entonces no hay como que respuesta equivocada si aparece en esas respuestas, que son... X-Nation 2099. Ok. X-Men 2099. Uh-huh. O X-Men Unlimited 71. 11, yo creo, 11. Es 11. Entonces, Nación X, aquí está perfecto, un punto. Aquí también está un punto. ¿Y cómo estamos ahí? ¿Todo bien? Está bien. Muy bien. Y eso obviamente lo puso específico Spike porque dijo, quiero que se saquen un cero. Y después cuando vi que estaba muy difícil la trivia, cuando solo recibí 7 correos, dije, no sabes qué, voy a tener que bajar un poquito. Respuesta múltiple. Oh, tú fuiste uno de los que concursó, ¿la sentiste muy dificultosa? Pues pensé que la tenía bien, pero ya veo. La pregunta número 10 es... Ah, es la 9, ¿no? ¿Cuál fue su primera colaboración? Ah, no. ¿Qué trabajo hizo para Soleil Comics? Uh-huh. Cucaburra Kay. Exacto. O Kay, creo que también. Sí, sí. Aquí está un punto. Muy bien. ¿Cómo estamos ahí? ¿Todos bien? Ajá. Ok, ahí está, viene la pregunta más difícil de todas, donde podían o ganar 2 puntos... O perder 2 puntos si la contestaban erróneamente. La pregunta, curiosamente, solo tiene una respuesta. No digas nada, Bernardo. Te vi con la intención, con la mala intención, pero no. Ahora sí no vas a decir nada. Ahora sí te detengo. A ver, mi queridísimo Draco, por favor, dinos la pregunta. ¿Quién es el único hombre capaz de traer el sexy de regreso? Y obviamente la única respuesta que cuenta es Carlos, yo y Moisés. Muy bien. Aquí alguien puso Nicolás Palazzo. Ok, ya estoy bien. Primero, haces mal tu trabajo y después estás poniendo tonterías. No, 2 puntos menos. A ver, aquí. Correctamente, 2 puntos más. Tenemos 2 puntos más. A ver, ¿cómo estamos allá? Nicolás Palazzo. Sí, le. Te estoy viendo. Es más uno. ¿Todo bien? Muy bien. Nicolás, ¿alguien no le atinó? ¿Alguien puso algo mal? Perfecto. Son las puntuaciones. Ah, perfecto, perfecto. Si alguien se nos va a dar tu nombre, ¿sí son 2 puntos menos o nada más es 0? No. Si no pones mi nombre, es un 0. Bien. Si lo contestas erróneamente, son 2 puntos menos, ¿no? Muy bien, entonces, y a Julieta le vamos a dar un punto plus, nomás por ser mujer y escuchar este programa. ¿Están todos de acuerdo? Draco, ¿tú que participaste? De acuerdo. Entonces vamos a ver. Más uno por género, ¿no? Bonos. Ok, desafortunadamente no solo soy muy malo para las sumas y restas, también soy bastante malo para hacer 2 cosas a la vez. Entonces o hago el programa, bueno, o califico esto. Entonces, ¿qué te parece? No, si quieres, para que sigamos participando todos y crear la tensión, así como lo hacen en X Factor y como lo hacen en ¿cómo se llama esto? American Idol. Vamos a dar a los ganadores en el orden correcto en la segunda parte de este programa. ¿Te parece, Draco? Para que haya atención. Sí, sí, ¿sí te parece? Me parece perfecto. Y también porque hay que revisar a las 2 personas que la Carlita les corrigió, porque no queremos que haya ni un error. Pero aún así te queremos aquí, Carla. Especialmente porque insistes en traer ese nivel de escote. Dios mío. Desafortunadamente, porque tienes novio, no te vamos a tomar una foto en este momento. No, estabas bien, te ves preciosa. Dime si no. A ver, Draco, tú que la acabas de conocer, dime si no se ve preciosa la niña. Encantadora. Gracias. ¿Tú le pondrías cuántos likes serías tú capaz de poner en la página de Facebook, que es facebook.com/comicmaniaradio? ¿Cuántos likes serías capaz de poner en la foto de esta jovencita o darle like a la página para que nos cuente la historia de cuando la besaron en la zona rosa. ¿Tú cuánto? ¿Tú cómo? Yo habría ido el mouse antes de dejar de dar likes. ¿Tú cómo estarías, verdad? ¿O seguirías dando likes hasta que explotara la máquina con tal de escuchar la, la historia de cómo la besaron? Sí, yo creo que tiene que llegar a 500 la página y ya después que se, que pues, se cuente esa historia. Porque la página ahorita está como en 200 y cacho, ¿no? Uh-huh. Si llegamos a 500 likes... Sí, que se cuente esa historia. Carla nos relata la historia en la misma vocecita con la que dijo comicmaniaradio.blogspot.com. Sí. ¿Nos podrías repetir cómo hiciste esa vocecita, Carlita? Por favor. Por favor, por favor. El blog es comicmaniaradio.blogspot.com. Ok, imagínense escuchar la historia de cómo la besaron con esa misma voz. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero bueno, señores, lo importante de este programa. No. Lo importante de este programa son los cómics, no las calificaciones. Eso lo estaremos viendo. Afortunadamente, nuestro buen amigo Nicolás se está encargando de calificarlas para tener una respuesta clarísima en la segunda parte de este programa. Pero, ¿qué les parece, señores, si nos vamos directo a las preguntas que hemos recibido para que la gente no se sienta ignorada? ¿Te parece bien, Draco? Por favor. Tú eres una de las personas que también hace preguntas a través del Soho Chat, o a través del Messenger, o a través del blog, o a través del Twitter. Y entiendes que cuando yo no las puedo contestar, no lo hago por mala onda, nomás lo hago porque tenemos muchas cosas que ver y se nos juntan las cosas y por eso no las contestamos. ¿Lo entiendes? ¿O te enoja? No hay problema. No hay problema, me parece perfecto. Entonces, señores, vamos con la primera pregunta. Vamos a responderla a ver qué sucede. Señorita, ¿cuál es la primera pregunta que tenemos? Nos pregunta lo mismo, que si va a haber consumo mínimo. Que si va a haber consumo mínimo, pero ¿quién nos la pregunta la plática del sábado. ¿Quién la es la persona? No dice. Ah, pues si nomás aparece un número, nomás es como un Mibo Guest o como un Soho Chat Guest. Pues no sé si va a haber consumo mínimo, no me han dicho absolutamente nada, pero yo mañana me estoy yendo a León, voy a hablar obviamente con José Miguel, que fue uno de los organizadores de este evento, y les preguntaré si habrá consumo mínimo. Me imagino que sí, tal vez, no sé, un refresco. Pero traten, ¿no? Para que... Sí, porque yo siento que si tú llegas ahí y no pides, o sea, sí, ni una agua embotellada, la gente te va a decir, pues ¿sabes qué? Estamos trayendo a toda esta gente que nomás está ocupando mesas y no está consumiendo. Entonces, con que haya un poquito de consumo... voluntario, ¿no? Tal vez eso ayuda a que la gente diga, ¿sabes qué? Sí sería interesante traer más, tener más estos eventos, porque al final del día, pues sigue siendo un restaurante, ¿no? Claro. Que de hecho alguien preguntó si como decía que es un restaurante bar, si podían ir niños, pero no sé, tendría que ser una persona muy alcohólica estar tomando a las 12 de la tarde el sábado, ¿no? ¿Qué clase de problema tiene? Entonces, no, sí, claro que pueden ir niños, es un lugar familiar, es un restaurante muy familiar. Okay. Entonces, no se preocupen. Hola a todos, la plática del sábado estuvo muy entretenida. Mi pregunta es, ¿quién es mejor villano entre Lex Luthor y Norman Osborn? Ay, por Dios, no, okay. Eso es muy fácil. A ver, Draco, es todo tuyo, a ver. Lex Luthor. Gracias, Lex Luthor. Tienes totalmente de acuerdo, Bernardo. Sí, Lex Luthor. ¿Nicolás? Hasta yo estoy de acuerdo. Les voy a decir cuál es la diferencia. Luthor puede ser villano de varios otros personajes. Prefiere ser villano de Superman porque odia a Superman completa y totalmente. Porque con cada acción Superman demuestra qué tan poco es él. Superman no lo hace a propósito, pero así lo malinterpreta Lex Luthor. Entonces Lex Luthor puede ser villano de muchos héroes, inclusive de la Liga de la Justicia. Pero Green Goblin, Norman Osborn, puede ser villano de un personaje y punto. Y su nombre, obviamente, todos señores, es el Hombre Araña, sin duda. Desafortunadamente, Brian Michael Bendis, nadie le informó esto y hizo un crossover muy estúpido llamado Dark Reign, como todos acordarán, donde Norman Osborn se vuelve el villano más villanazo del universo DC. ¿Qué te parece? Con su sociedad de supervillanos y... Es una copia de Lex Luthor, entonces. Pero es muy torpe, ¿no crees? Es bastante torpe. Creo que hasta Kingpin hubiera sido mejor para ese personaje o para usarlo de esa manera, porque el problema de Norman Osborn solo es uno y su nombre es Peter Parker. No odia a nadie más. Y como bien dijo el mismo Peter Parker y Bendis, yo sé que Norman Osborn no va a regarla. En algún momento va a tronar y va a empezar a hacer locuras. Y eso fue lo que pasó. Exacto. Que dice, ¿sabes qué? Ya soy el villano más grande de todo el universo Marvel. Estoy controlando todo. Ya despojé a nuestro buen amigo Nick Fury. Ya soy yo el líder de S.H.I.E.L.D. Ya lo renombré Hammer. ¿Qué puedo hacer? Ah, ya sé. Voy a meterme con dioses. Claro. Es una estupidez, muy lógico, ¿no? Entonces, quizá lo que nunca haría Lex Luthor, y si lo haría, estaría mejor preparado. Siento que fue un gravísimo error todo lo que pasó en Dark Reign. De hecho, ya le recomendé a Nicolás que no lo lea. Pero creo que sí lo vas a hacer, ¿verdad? Porque tú estás leyendo todo lo que son las grandes sagas del universo Marvel recientemente. Sí, me estoy poniendo al corriente. Tal vez le dé una leída así como muy rápida, como para decir, bueno, lo leí y hacer lo mismo que vos, seguramente que sea no recomendarlo. La cosa con Dark Reign, muy en particular, es lo siguiente. No es una miniserie con algunos tie-ins. Son muchísimos números sueltos de diferentes números. Hay Dark Reign, o por decir, aparecía el Hombre Araña, y si arribita decía Dark Reign, lo tenías que comprar porque de alguna manera se unían. Si aparecía Avengers y arribita decía Dark Reign, lo tenías que comprar por lo mismo. Pero no era muy difícil tener como que un checklist de todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, y la cosa es que tú los leías de vez en cuando algunos, pues creo de los... que todo título entró en algún momento en el Dark Reign. De alguna manera. Y después tienes algo como Dark Avengers, que se tardan dos números en llegar a donde se tienen que pelear con alguien. Pues dos números más en introducir al villano con el que se van a pelear. Pues dos números más en donde discuten con el villano si le van a ganar o no, para que al final o se retiren de la pelea, porque descubren que todos son villanos, o nomás se peleen con el villano por dos páginas y el villano huye al final. Dime si así no fueron los primeros números de Dark Avengers, cuando se pelean contra Morgan Le Fay. Creo que sí, nada más los vi por encima. Sí, y yo lo leí, y la cosa es que el arte de Mike Diodato era divino. Ah. Pero tú leías ese cómic y decías, ¿qué está pasando aquí? Después tenías, chécate esto. Y curiosamente lo veremos próximamente en Iron Man 3. Norman Osborn, al despojar a Nick Fury, se queda con todas las armaduras de Tony Stark que estaban ahí en la torre de Stark. Y decide ponerse una y llamarse el Iron Patriot. ¿Le has visto ese uniforme esa armadura de Iron Man con todos los colores de la bandera? Ese sí, es Norman Osborn. Uy, Dios. Gracias, eso lo dice todo. Pero curiosamente, cuando Lex Luthor se puso una armadura, qué chido se veía, ¿o no? Esa, ¿no te gustó? La armadura verde con morado, wow. Es que son diseños de otras épocas. Sí, de hecho se lo estábamos dando a Nicolás. Yo tengo la figura de Lex Luthor con esa armadura de Superpowers. Y ahí sigue siendo una de mis figuras favoritas. Pero bueno, Carla, ¿qué más tenemos? Saludos, Joy y compañía. Qué bueno, que me sorprende que no puso Lorna y compañía. Me recomiendan comprar los tie-ins de Black Knight. Los tie-ins de Black Knight, no. Definitivamente no. Black Knight funciona muy bien la serie, y los tie-ins exclusivamente de Green Lantern y Green Lantern Core. Después de eso no tienes que comprar absolutamente nada más. ¿Tú no sé, tú los leíste todos? No. Yo soy un exagerado y me compré Black Knight Superman, Black Knight Batman, Black Knight Teen Batman. Titans. El Batman es una cosa sorprendente. Horrible. Teen Titans. Compré el Black Knight de todo. Porque yo juré después de que mataron a Hal Jordan, el mejor linterna verde de todos los tiempos, en Final Night, que si lo regresaban, iba a comprar todo donde él apareciera. Y me compré todos los números y honestamente no valió la pena. Fue dinero tirado a la basura. Pero lo que sí les puedo recomendar, sin duda, es la serie de Black Knight con los tie-ins de Green Lantern y Green Lantern Core. Pero según descubrimos Nicolás y yo, y creo que Bernardo ya lo sabía, este fin de semana Gaider nos mostró su copia producida por DC México, que tristemente Nicolás se la acaba de comprar, por eso tiene ese rostro de Dios mío, ¿qué hice? ¿Cuántos errores ortográficos, gramáticos y de traducción encontró Gaider en STP, que vale 250 pesos? Ajá. Y en algunas tiendas está a lo doble. No les he alcanzado para corrección de estilo. No, olvídate de eso. Nos estaba mostrando Gaider que en una página aparece la palabra índigo, pero en una está acentuada la primera I. Índigo. Y en la otra está índigo. La segunda I. En la misma página. En la misma página, porque está la tribu índigo. ¿Dónde queda? ¿Cuál es la dirección de las la editorial? Las oficinas de la editorial. No sé. Sí, tengo un bat listo para romper los dientes. No, es que la cosa es que fue terrible, porque tú viste su copia, ¿no? Gaido traía la copia y venía, marcó con post-it todos los errores. Entonces, y eran muchos papelitos. Y parece que fue de la primera la primera leída. Ajá, o sea, no se puso así como a conciencia. A lo mejor probablemente salga el doble. Déjame decirte una cosa. Yo le pedí que por favor lo escaneara los que quisiera, los que pudiera. No voy a decir que escaneé 150 errores, ¿no? Pero lo que pudiera. Los más feos. Los más feos o los más evidentes, ¿no? Porque cuando en la misma página tienes un acento en diferentes lugares. Yo sé que mucha gente ahorita. Yo sé que ahorita con la gente, cuando la gente escribe en el chat, o cuando la gente escribe por Messenger, o cuando la gente escribe por muchísimos lugares, no le tiene mucha paciencia a los acentos. Y eso me parece perfecto, porque no lo estás escribiendo para ser publicado, lo estás escribiendo entre amigos, o entre cuates, o para decir un chiste, no pasa nada. Pero además, piensen en esto, la palabra sí, una palabra con solo dos letras. Si le pones acento en la I, tiene un significado. Si no tiene un acento en la I, tiene otro significado, y significa otra cosa. Entonces, ya de entrada, si eso lo hacen en algo que te están pidiendo que gastes $250, tienes todo el derecho del mundo a quejarte. Yo no lo gasté, pero me siento mal por gente como Nicolás. Si lo van a regalar, no hay problema. Pero no sé, es que también lo peor de todo es que vimos la edición, y la edición está muy bonita. Está muy bien hecha. Son muchísimos cómics por esa cantidad de precios. Y dices tú, qué bien. Te estás llevando una ganga. Y después lo empiezas a leer y te das cuenta, ¿no? Porque ese es uno de los errores que me acuerdo, pero nos mostró enormes cantidad de errores, y donde el contexto cambia, donde en inglés dice una cosa y en español dice otra cosa, y le cambia todo el contexto de todo lo que estaban hablando los personajes. Y dices tú, no puede ser que hagan eso. Ya le pedí a Gaider que por favor nos mandara esos errores para subirlos a nuestro blog. ¿Qué es, Carlita? comicmaniaradio.blogspot.com. Qué bonito lo haces, en serio, un aplauso. Te tomó 3 programas hacerlo tan bonito, pero qué bueno, pero lo estás haciendo precioso. De hecho, vamos a ver. Parece Hotline. De la línea caliente. ¿Sabes qué? Si sabrosita. Concéntrate, yo. Ok, no puedo. El Green Lantern. Pero bueno, ya mencionamos varias veces el blog donde pueden poner sus comentarios. Hemos recibido bastantes comentarios y se los agradezco. Pero también tenemos un mail. Bernardo, ¿tú crees que podrías, no sé, decirnos el mail con ese mismo tono de voz? No. De hecho, creo que no recuerdo ni el mail. Es comicmaniaradio@hotmail.com, que curiosamente también es nuestro Messenger. A ver, Nicolás, ¿tú crees que podrías decir el Twitter de este programa con ese tonito de voz? No, es @comicmaniaradio. Ok, muchas gracias. Pero bueno, ya cubrimos todo, ¿verdad? Sí. Ok. Y Lorna, ¿tú podrías decir algo con ese tonito de voz? No, tampoco. Okay, gracias. No, es que Lorna, para las personas que no saben, ya está trabajando haciendo voiceovers, voice en off y comerciales de voz. Entonces ya exige pago. Pero te estoy pagando con otras cosas. Con diversión, nena, con diversión. Con alta diversión. ¿Qué otras preguntas tenemos? Ok. Un saludo y un abrazo a todos los del estudio. Los que están en el estudio, perdón. Ok. Joy, las chicas exigimos fotos para nosotras en la página de Facebook en Comicmanía. Ok, entonces, pues ni modo, Nicolás. Nosotros dos, mira, tengo la máscara de Robin, sí. Tengo la máscara de Linterna Verde, tengo la capucha de Batman. ¿Cuál escoges tú? Yo escojo la Linterna Verde. Eso estaría estupendo. Bueno, no sé, tengo el antifaz, la capa, haciendo... el antifaz capa sin playera, ¿te late? No. Yo estoy listo para hacerlo. Parejos. Yo estoy listo para hacerlo. Yo no. ¿No? No. Nicolás, al igual que Lorna, es que sí exige que le paguen por su trabajo. Una cosa es cosplay y otra cosa es... sí, como más erótico, no. Bueno, señores... Y luego entre dos hombres. No, entre nosotros, vos estás separado. Carla, no. ¿Ah, no? No estamos hablando de tus... Bueno, que también hay fans del yaoi, entonces. No, cállate. No, odio el yaoi. No. Obviamente, cada quien tiene su propio set de fotos. No están unidas. Esto no es un fanfiction. Tienen estudios distintos. No, sí, totalmente distintos. La fantasía es... Eso es otro tema. Sí, ya les dije, si llegan a 500, Carlos nos habla de sus fantasías en ese mismo tonito de voz. Porque esa no es la única fantasía, déjenme. Las cosas. ¿Y cuántos likes yo y nos va a no, es una buena pregunta. Vamos a ver cuántos likes tenemos. A ver, Carla, ¿qué más tenemos? ¿Qué sagas épicas recomiendan? ¿Y qué personajes se han mantenido muertos? Saludos. Ok, el único personaje que yo recuerdo que se ha mantenido muerto es el tío Ben. Y eso se puede cambiar en cualquier momento. Porque antes siempre decíamos. Así como el tío Ben y Bucky. Pero Bucky ya regresó a la vida. Entonces, pues a ver, ¿qué otro personaje se ha mantenido muerto, jóvenes? ¿Cómo que se recuerde? Los papás de Batman. Los papás de Batman, afortunadamente. Sí. Pero hacen muchas apariciones, ¿no? Sí, es todo el tiempo, casi parecen vivos. Los papás del Hombre Araña también. pero también regresaron, ¿no? O sea, bueno, hubo un más o menos por ahí que estuvieron ahí jugando. Ah, mira, sí volvieron. Ajá. Mira, nomás solo 228 likes. O sea, Carla, nadie quiere escuchar tu historia, ¿eh? Déjame decirte. Tengo que decirte. Solo hemos tenido que un like en todo el tiempo que lo has dicho. Entonces tienes que darnos así como que una premicia. ¿Qué estabas usando ese día? ¿Bikini? ¿Cuánto me vas a pagar? Ok, adiós. Lorda, ¿ves lo que empiezas? Ya todo el mundo exige. Estábamos tan bien, todo el mundo creía que con solo diversión era suficiente. Y ahorita lo próximo que vamos a saber es que ahorita Draco va a querer que le paguen. También. Draco, ¿qué opinas de eso? Sí, tendremos que hablar de eso fuera. Ok, ya estuvo bien con ustedes. Ok, señores, solo 228 likes. Necesitamos llegar a 500. Si no, no van a escuchar cómo le desabotaron el corset y todo a Carla. Es una historia muy interesante, yo ya la escuché. Pero, ¿algún otro personaje que haya quedado muerto? ¿No? ¿No que recordemos? No recuerdo. ¿Todos no revivieron como Goku? No, sí, de alguna manera. No entiendo la referencia, pero Bueno, el hijo de Aquaman. ¿Cómo que no entiendo la referencia? Ah, sí, es cierto. Excelente personaje. Es que el anime, ¿no? No, nadie le gusta el anime, nada. Tengo que decirte. ¡Pero solo, Goku! Ya no tienes a Jorge Break acá para que te eche. Para que te apoye. No, estás rodeado de puro comiquero, nena. Lo siento. ¿Por qué te estás peinando si estamos en un programa de radio? ¿Por qué te estás peinando, nena? O sea, no puede ser que tu vanidad sea tanto. Te ves bonita. Díganle, por favor, que se vea bonita. Dile, Draco, por favor, dile que se vea bonita para que no se sienta mal. Okay. Es chiveas a Draco, nena. ¿Ok? Entonces. Y no me quisieron decir. Bueno, yo hice una mención el programa pasado. Ya, no. Nicolás, es mucho. Es mucho. Bueno, Bernardo, por favor, dile que se ve muy bonita. Se ve bonita. Ok, ya. ¿Estás contenta? No tienes que peinarte, nena. Sí, te ves bonita. Pero no importa. Entonces, el hijo de Aquaman, como menciona Bernardo, es un excelente personaje y es una excelente muerte. De hecho, lo están cambiando un poquito ahorita en los nuevos 51, porque ahorita el odio entre Black Manta y Aquaman es que ambos mataron a sus respectivos padres. Uno por accidente y otro a propósito. Pero originalmente el verdadero odio entre Aquaman y Black Manta era porque él, de alguna manera, es responsable, Black Manta, de la muerte de Arthur Jr., que es el hijo de Aquaman. Curiosamente, ¿recuerdas cómo sucede eso? Fue divertidísimo. Agarraron al hijo de Aquaman, que cuando todavía era un bebecito, todavía estaba en pañales, y lo metieron en una burbuja. Y la burbuja poquito a poquito se iba vaciando el agua y se iba a quedar con solo aire. Y en ese momento, porque el niño era muy chico, solo podía respirar bajo el agua, no podía respirar todavía fuera del agua, ¿no? Oxígeno puro. Entonces, lo que sucedió es que Black Manta obligó a Aquaman y Aqualad a pelear. Y uno tenía que matar al otro y después de que uno tomara la vida del otro, iban a dejar libre al niño. Entonces, obviamente Aquaman está entre cuál de sus dos hijos, el real o el adoptivo, va a morir. Y él hace lo posible por salvar la vida de los dos, pero desafortunadamente le salva la vida a Aqualad, pero muere su hijo. Y es ahí donde empieza todos los problemas que tiene con su esposa Mera, que fue el que tomó un lugar muy importante durante Blackest Night. Fue un cómic que yo leí cuando estaba muy chavito, ¿no? Porque ese cómic salió en los 80, yo estaba naciendo en el 85, ¿no? En el 87, perdón. Entonces el cómic nació, salió como en el 85, 86, obviamente era un bebecillo, ¿no? Cuando salió ese cómic. Pero me acuerdo que me afectó muchísimo porque una cosa es ver la muerte de un hombre mayor, como es el tío Ben, o de una pareja de hombres ya adultos. Pero ver la muerte de un bebé, o sea, es algo que fuertísimo. Lo pongo al nivel de la muerte de Gwen Stacy. Desafortunadamente, nunca. Gwen Stacy sigue muerta, afortunadamente. Gracias, afortunadamente. A pesar de que la quisieron más o menos revivir como clon, Dios mío. Pero lo que sí hicieron es que no solo la mataron, J. Michael Straczynski mató hasta su memoria. Sí. Sí, porque no sé si sabes esto, Nicolás, fue algo terrible. Resulta que Gwen Stacy tuvo dos hijos. ¿Y sabes quién es el papá de esos dos hijos? ¿No? No. Norman Osborn, alias el Duende Verde. No, y no fue violación. Ella aparentemente fue consensuado. Fue consensuado. O sea, aparentemente era una zorra, ¿no? Según Michael J. Michael Straczynski, que se va a acostar con el papá de uno de los mejores amigos del hombre de su vida. ¿Estamos de acuerdo? Y porque estaba deprimida que murió su papá. Ay. Con uno se deprime, hace muchas cosas, pero así como que no. ¿Estamos de acuerdo que acabas de decir zorra? Sí, escucha, era una mujer fácil. De la vida galante. Gracias. Para eso te traigo aquí, Bernardo, para que me corrijas, si no lo haces a tiempo. De moral distraída. De cascos ligeros. Ok. Es que a mí me enoja eso, porque te voy a decir una cosa. Yo he sufrido que me pongan el cuerno. Porque yo te he contado las historias. ¿Música de Hulk? Ok, yo te he contado de la odiosa mujer que alguna vez agarró mi corazón. Ajá. Me lo sacó del pecho, lo tiró al piso, lo pisoteó. Mi corazón lo sacó del pecho, lo tiró al suelo, lo pisoteó, lo tiró a la basura, lo pensó de nuevo, lo sacó de la basura, lo pasó por un triturador de carne y se lo dio de comer a un perro. Es lo que hizo con mi corazón. Y me puso los cuernos todo el tiempo. Entonces, si yo algo detesto, es cuando una mujer le pone los cuernos al hombre. Entonces, por eso es que odio a Jean Grey. Porque viceversa. No, yo odio. Doble estándar. Yo odio. Claro. Yo solo puedo hablar por mí. Solo puedo hablar por mí. No, nunca me diré que soy responsable de las voces de los demás. Las opiniones versadas son responsabilidad de quien las dice. Pero no me contó esto. Pero, Lorna, ¿le estás aplaudiendo a Bernardo? Le aplaudes a todo el mundo aquí, excepto a mí. No puedes. Okay. Por no ahorita porque lo tengo que reservar. Tengo que reservar la voz para León. Lo sentimos, gente de León. Va a ser diciembre 8 y 9 en la Comic Fest de León. Ahí estaré cantando con mi grupo Seducción de los Inocentes. A ver, ¿sabes por qué se llama Seducción de los Inocentes, Carla? Porque eres muy inocente. Tarea. Y no porque quiero seducir a niñas menores de edad. No, es por algo que se relaciona a los cómics. Bernardo lo sabe, tiene la respuesta, también Draco lo sabe, Nicolás estoy seguro que también lo sabe. Carla, tarea, seducción de los inocentes. Okay, ¿qué más tenemos, Nenita? Ah, está en Wikipedia, ¿eh? Sí. No, pero antes que nada dijiste qué grandes sagas nos recomiendas, ¿verdad? Sagas épicas. A ver, Nicolás, ¿tú qué estás empezando a leer sagas? Y sagas. Bueno, Blackest Night. Sin duda Blackest Night. Mejor, bien traducida o en su idioma original. ¿En algo más? ¿Crisis en Tierras Infinitas lo podrías recomendar? Sí. Bueno, aparte es importante para el universo DC. Totalmente. ¿Alguna otra que se te ocurra ahorita? Pero año uno y eso no. Eso no, son no. Son algo que involucre al universo. ¿No? No, este momento no se me viene. Bernardo, algo que digas, esto lo tienes que leer si quieres saber de estos universos. De hecho, aprovechando, yo creo que La Guerra de la Corporación Siniestro. Ah, ok, muy buena, una gran saga. Y que todavía la puedes encontrar, o sea, sin muchos problemas. Y que el hardcover acaba de salir. Se va a volver importante. O sea, sí. Yo creo que ese es de lo mejorcito que ha salido últimamente. Y de hecho, el hardcover Absolute Edition o algo así acaba de salir en Fantástico, ¿no? Les mandamos un gran saludo, un fuerte abrazo a la gente de Fantástico que nos están sintonizando en este momento. ¿Algún otro que puedas recomendar? Una de las clásicas. Me iría por Crisis en las Tierras Infinitas, que a mí me gustó mucho cuando la leí. ¿Dirías también Secret Wars, de Marvel? No es tan buena. No, pero creo que tiene cosas importantes y interesantes para el mundo Marvel, incluyendo la introducción del traje negro. Creo que la primera mitad de la saga es muy buena y la segunda mitad ya decae, así se diluye muy rápido. Como que tenía para 6 números, pero no para 12. Ajá. ¿Okay? Draco, ¿tú qué sugerirías? Esto es un poco polémico, pero ¿podría recomendar Final Crisis? Muy polémico, diría yo, porque es un cómic muy difícil de entender. Yo digo que no tanto, pero es que Grant Morrison tiene esa cosa donde... La cosa es que tienes que saber... Para estar preparado para leer eso, tienes que saber quiénes son los New Gods. Tienes que saber qué es el Anti-Life. Tienes que saber quién es Omak, quién es Kamandi, quién es Darkseid. Tienes que haber leído Seven Soldiers. Tienes que haber entendido Mr. Miracle. Tienes que saber quiénes son los Boy Commandos. Quién es el personaje que él... Se mete dentro de su cuerpo. El arma de Darkseid habita el cuerpo de Dan Turpin. Tienes que saber quién es Dan Turpin. Tienes que saber quiénes son los el Metropolis Special Crimes Unit. Entonces, al tener que saber tanta información, muchas referencias. Muchas referencias. Y además hay tie-ins a lo imbécil. Hay tie-ins por todo. Bueno, de los tie-ins me olvido. Por el Superman Beyond 3D, que es todavía más. De hecho, también hay un tie-in donde involucra al hombre tatuado y a Cheetah. Dios mío. A ver, entonces, ¿algo más? Perdonen mi ignorancia, ¿qué es tie-in? Tie-in. Ok, si tienes un cómic, que es como una miniserie, como Blackest Night, como Final Crisis. Hay cómics en donde la historia se vuelve parte de, y se puede llamar como un crossover o un tie-in. Cada quien se vuelve muy específico, pero tie-in es como que se conecta a. Y crossover es parte de. ¿No? Por decir, estabas mencionando, Nicolás, que hay un cómic donde tú lo leíste y se te hacía idiota lo de Final Crisis, porque en Final Crisis está apagando el sol. Pero en algunos cómics que son tie-ins. De Final Night, tienes toda la razón. En Final Night se está apagando el sol, o se apaga el sol del universo DC. Y ves todo en la miniserie. Y hay algunos crossovers que son parte de lo que está sucediendo en acción de esa miniserie. Pero hay algunos números donde lo único que pasó es que es de noche a las 12 de la tarde. Entonces, y alguien menciona, oh, ¿qué le habrá pasado del sol? Y ya por eso es nomás, es un tie-in. No es parte directa del crossover en sí, pero es como que, y creo que tú tuviste que chutarte dos o tres números así, como que... Sí, solamente los ojeé como para decir, bueno, a ver qué pasaba, ver si interesante, pasa, pero no hacía la historia central. Es una estrategia para los completistas. O sea, ajá, yo te vendo una miniserie de 6, 7, 8 números, uh-huh, y te agrego otros 30 números que pueden estar involucrados. Ajá, o sea que, ah, sí, esto pasaba mientras allá estaba pasando, pero uh-huh, no tiene ninguna relación. Pero los completistas quieren la miniserie, ajá, y esos otros 30 números. Para tener todo. ¿Qué es de hecho? Y a veces sirve porque le das chances de... Como tú quieres tener toda la historia, a lo mejor checas un título que no estabas siguiendo, que no estabas leyendo, que nunca te había cogido. Y te gusta. Ajá. Hecho, que son de las menos. Eso empieza en Secret Wars 2, escrito por Jim Shooter, un cómic bastante malo. Pero lo que hacían era un cómic semanal. Tomó lugar a través de 2 meses. Salía cada semana salía un número de Secret Wars. Y cada semana aparecía una lista de todos los cómics donde la historia iba a continuar. Entonces, si leías el número 1 y al final decía, y si quieres ver lo que está sucediendo, léete Capitán América, Thor, Power Pack y, no sé, Spider-Man. No. ¿No? Entonces yo, como completista, me compraba los demás números. Y curiosamente a mí sí me funcionó porque nunca había leído un cómic de Thor de Walt Simonson. Y cuando leí ese cómic dije, wow, este lo quiero leer. Desafortunadamente también leí Power Pack y dije, ah, se ve interesante. Y no era, para nada. 4 niños de escuela, ¿cómo se llama? Antes de la secundaria, ¿qué es? ¿Escuela primaria? Primaria, sí. Con superpoderes. Dios mío, si era malo. Pero bueno, ¿Otra saga que podría recomendar es Infinity Gauntlet? Infinity Gauntlet, esa la recomendaría mucho. Es muy divertida, pero más que Infinity Gauntlet, que sí me gustó. La de Jim Starlin. Me gustó más Thanos Quest. Cuando es Thanos buscando las gemas de poder. Esos dos números me encantan porque ves... Creo que lo acaban de reimprimir. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que como Thanos salió al final de Avengers, mucha gente quiere que sepan quién es Thanos antes de... ¿No? Es el chico de morado del final. Exacto, porque mucha gente pensó que era Red Skull, ¿no? O mucha gente de plano... ¿Tú sabías quién era, Carla? No. ¿Y por qué no me has preguntado quién es Thanos? ¿No es un monstruo? ¿Cuál es la próxima pregunta, Carla? La próxima... Bueno, antes que eso, nada más quiero agregar. Dijeron, se ha mantenido muerto el hermano de Gambit, que murió en la miniserie. Henry, no sé. ¿Qué? ¿LeBeau? Henry, sí. No sé qué. ¿LeBeau? Tal vez. LeBeau. ¿Cómo escribieron Henry? ¿Con I o con Y? Con Y. Con Y, entonces es Henry. Porque si es con I, sería Henry, si estoy en lo correcto. Oh. Creo que es con I latina. Es I latina, entonces sería Henry LeBeau. Porque tienes que recordar algo muy importante. Él es Cajún. Los Cajún son como, digamos, los habitantes más antiguos de Luisiana, ¿no? Porque antes de que fuera una colonia inglesa, era una colonia francesa. Todo Luisiana era enorme. Ya después ya se redujo mucho, pero originalmente era enorme. Y ahí están los Cajun, están los Creole, que son como que descendientes de franceses. Entonces por eso hay muchos nombres franceses. O sea, ¿no es Harry? Henry. No digo Henry. Henry. Okay. ¿Está muerto? ¿Sigue muerto? ¿Alguien le importa? Hasta donde sé, sí. Ah, okay. No sabía ni de su existencia. A la única persona que la primera miniserie de Gambit es el clásico donde aparece Belladonna. Ah, no, miento. No, Belladonna salió en una historia con cosas. Yo solo conozco a 2 personas en el planeta que les interesa este personaje llamado Gambit. Una es Rogue Raven, que es una niña que nos escucha desde León. Le mando un fuerte saludo, un gran abrazo. Y Spike. Y yo también. ¿Y tú también te gusta Gambit? No me digas. He encontrado 3 fans de Gambit. Bastante bueno. Gambit está bien, pero... Gracias. Era cuando Gambit no sabía ni de dónde había llegado. Solo era un ladrón que ayudó a Storm. De repente ya vivía en la mansión. Es que una de las cosas que dice Spike, y sí le creo en ese aspecto, es que el personaje tiene mucho potencial, sí, y nunca ha sido explotado. ¿Ustedes dos qué opinan? Porque yo siento que el problema es, tiene mucho potencial, nunca lo han explotado, pero le han dado demasiadas oportunidades para explotarlo y nadie lo ha explotado. Tiene ya fácil, mínimo 5 volúmenes, ya sea en miniseries o en ongoings o en apariciones en especiales, y el personaje sigue igual que como lo conocimos. Básicamente es un traje chido, un corte de cabello muy, muy extraño y un acento Cajun totalmente ridículo. Pero es lo único que hemos sabido. Es que siempre lo meten en su relación con Rogue y no saben qué hacer. Y como nunca se pueden tocar, ¿qué tan lejos puede... No, es que en serio, ¿qué tan lejos puede llegar esta relación? Porque tiene que llegar un momento que diga, ¿sabes qué, nena? No, put up or shut up, ¿no? Como que o todo o nada, porque ni un hombre puede aguantar tanto, ¿no? Estamos en era una... Rogue ya controla sus poderes, ¿y qué fue lo que pasó? Que lo mandó a volar y se fue con Magneto. ¿En serio? Sí. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero Gambit es uno de esos personajes favorecidos por la serie de televisión que siempre van a gozar de una gran popularidad porque todo el mundo conoce a esos X-Men de... Y no solo eso, de la serie de TV. De todos los personajes que necesitaron poner en X-Men Origins, fue Wolverine, fue a Gambit. Entonces, bueno. A ver, ¿algo más? Terrible error. Bueno, terrible error. Toda la película fue un terrible error. Es asquerosa. Es muy, muy mala. Yo sé que a Lorna, que nos acompañó ese día, le gustaron mucho las escenas cuando le estaban inyectando el adamantium, si estoy en lo correcto. Esa escena sí le gustó mucho a Lorna. Deberías de ver. Es que tú no sabes. Hugh Jackman ya la besó, ya la abrazó. Y curiosamente. ¿Y hay fotos de eso? No tomaste fotos, no, ¿verdad? No, me dejaron sola. Sí, las dos veces. Okay. Y curiosamente, la única razón por la que. Ay, qué bueno que te dejaron sola. La única razón. Porque Lorna tolera de vez en cuando mis estupideces. Es porque las dos veces que ella conoció a Hugh Jackman fue gracias a mí. Las dos veces yo le di el boleto para que vayamos a la premier. Yo sí entré a la premier directo, pero Lorna se paró en la alfombra roja desde el día anterior para estar ahí en primera fila. Y las dos veces te besó, ¿verdad? Las dos veces la besó. Entonces no tienes idea. Lorna lo cuenta. ¿Cuándo voy a conocer a Chris Hemsworth? Nena, estuviste a un paso de conocer a Christopher Nolan. No me importa. A un paso. ¿Qué? No. ¿Qué? Yo quiero a Chris Hemsworth. Draco, desde hoy en adelante vas a ser la chica Comic Manía, porque déjame decirte. No, es lo que acabas de decir, Carla. ¿Qué te pasa? Christopher Nolan. No, Christopher Nolan, ¿cómo se llama este? A Christian Bale ibas a conocer. Christopher Nolan no iba a venir. Venir Christian Bale. Ah, bueno, yo no tengo la culpa de la masacre. Vas a tener culpa de otra masacre, pero bueno, léeme qué más está diciendo. Es cierto que Tim Drake... Está muerto, ¿verdad? Está muerto totalmente. Henry, LeBeau. Creo que alguien que también sigue muerto es el Question original. Charles Victor Sage o Big Sage. Sí, creo que no ha salido en 2052 y sí, murió. Sí, en... ¿Ya salió? ¿Ya salió? Pues no está muerto. No está muerto. No, lo que pasa es que tienes que recordar que hay tres grandes criminales en el nuevo universo de los nuevos 51 y los siete magos, Shazam siendo un miembro de uno de este grupo de magos, los condenan a una eternidad de sufrimiento. Uno de ellos es Judas Iscariote, ajá, que ahora es el Phantom Stranger, Dios mío, ajá, te lo juro. Si hubieras ido a la plática de los nuevos 51, me hubieras escuchado esta parte. Está Pandora, de la, ajá, caja de Pandora, que es culpa de ella que todo lo malo que está sucediendo ahorita en el universo de los nuevos 51, incluyendo Kal Reynard. Y The Question, que no sabemos su nombre, no sabemos quién es, pero aparece por primera vez en las últimas... Bueno, dentro de los nuevos 51, primero en el Free Comic Book Day de los nuevos 51 y al final de Justice League número 0. Ahí vemos el regreso de un personaje que es The Question, que puede ser Dick Sage. No sabemos todavía. ¿Algo más? Es cierto que Tim Drake es oficialmente... Ya oficialmente nunca fue Robin en los nuevos... ¿Número cero? Sí, es oficial. Nunca fue Robin, fue Red Robin. Vaya diferencia. Lo que pasa es que él dijo, ¿sabes qué? Robin, algo que me gusta mucho que definen en los nuevos 51... Al igual que en la película, que sé que muchos no les gustan, pero bueno, tiene un lugar especial en mi corazón porque sale Batman, que es Batman Forever, que no es una gran película. Ay, no. Pero tiene cosas interesantes, tiene cosas que a mí me gustan. De hecho, hasta Batman y Robin tienen cosas que a mí me gustan. Y no la bati tarjeta de crédito. Los batipezones. Ok, ¿por qué no? Pero pero solo cuando me los pongo yo. Pero no hablemos de eso, por favor. De que vemos que solo íbamos a hablar de las... fetiches de Carla, no los míos. Entonces. Es algo en lo que los escuchas están más interesados. Sí, yo diría que sí, aunque vamos a ver cuántos likes tenemos en la página. A ver si ya hemos llegado. ¿Estás lista, Carla, para resaltar tu historia? Tenemos. Nadie puso like. No, nada, 228. Nadie. Ay, qué gente. En serio. Pero nosotros queremos escucharlo. Entonces, ¿cuántas veces? Bueno, empiecen a picarle like ustedes, señores. Pero bueno, a donde estabas yendo, no son los pezones. Tanto. Y para nada la beta tarjeta, pero tiene cosas que me gusta esta película. Y en Batman Forever es la primera vez que menciona a nuestro buen amigo Chris O'Donnell en el papel de Dick Grayson, alias Robin, que sus papás le apodaron Robin. De la manera más ridícula del mundo, pero sus papás le apodaron Robin. Y eso es algo que han tratado de meter en todas las demás reinterpretaciones o de su origen. Y mencionan, igual en Nightwing número 0, que efectivamente él elige ser Robin porque era, de todos los pájaros, de todas las aves, era la ave favorita de su mamá. Y siempre, cada cumpleaños, le regalaba algo con un Robin. Y su mamá muere en vísperas de, o el día de su cumpleaños. Entonces, obviamente, lo que más está recordando fue el último regalo de un Robin que le dio. Entonces, el nombre de Robin viene por Dick Grayson, lo adopta Jason Todd, y Tim Drake quería diferenciarse de ellos dos volviéndose Red Robin. Entonces, el traje que... Gran diferencia. Sí, pero el traje que lo usa es Robin. Eso es totalmente rojo, entonces por eso ahí sale. ¿Algo más, Carlita? Sí. ¿Cómo murió Harry Osborn? ¿Cómo murió Harry Osborn? Pues ya revivió. Sí, en serio. Originalmente muere muy, muy, muy bien. Ajá. Después de la muerte de su papá Norman Osborn, él, si recordarán, Harry quedaba loco, se volvía Green Goblin, se peleaba con el Hombre Araña, se golpeaba la cabeza y se olvidaba que era Green Goblin. Después algo lo hacía recordar, se volvía a Green Goblin, se peleaba con el Hombre Araña, se golpeaba la cabeza y se volvía Green Goblin. Sí. No, y eso pasó todos los 70s. Lo curioso, por eso es que no me enoja tanto. Incluso fue aliado de él. Sí. Y por eso no me enoja tanto lo que pasa en Spider-Man 3. Porque es exactamente lo que pasa. Se vuelve Green Goblin, se pelea con el Hombre Araña, se golpea con la cabeza y se olvida que es el Green Goblin. Entonces, como que es algo muy, muy recurrente. Entonces, de hecho, como menciona este Bernardo, llegó un momento donde él le pasa lo mismo, pero esta vez recuerda que Peter Parker es su amigo, que está casado y tiene hijos, entonces por 10 segundos se vuelve aliado del Hombre Araña. Pero después se golpea la cabeza, no sé qué. Dios. Y se vuelve mal. No, no, y se vuelve malo, malo de Malolandia. Se pone un casco. Ya. Te lo juro. Pasó tantas veces esto. Y de hecho, no sé si tú recordarás, en los años 90, algunos de ustedes seguro los tiene, salieron unos cómics del Hombre Araña que tenían un holograma del Hombre Araña en la portada. Pero era un holograma muy chiquitito y la portada era nomás o de un solo color con telarañas y en el centro estaba el holograma. ¿Nunca viste esos números? Que no. Me han contado que son un holograma muy feo. Un holograma muy feo, muy chafa. Era nomás para hacerte comprar el cómic. Y creo que en el de Spectacular Spider-Man... En el 200, ¿no? Bueno, algo así. Lo único interesante que pasa es la muerte de Harry Osborn porque se vuelve Green Goblin, se pelea contra el Hombre Araña y hay no sé qué accidente, o con gas, o se golpea la cabeza. Esta vez muy fuerte. Creo que explota el edificio. Algo le pasa que ya termina y muere. Pero lo que lo mata es la fórmula. Ajá, algo así. Sí, sí. De hecho, al final Spider-Man le pide ayuda, ¿no? Es que están atrapados los dos. O sea, o lo hacemos entre los dos o todos vamos a morir. Algo súper soso. Y el último acto de Harry es... salvarle. También te ayudo porque eres mi amigo, ¿no? Ajá, exacto. Y después muere. Ajá. Y ya y muere así muy muy trágicamente y nunca iba a regresar y ahorita ya finalmente lo regresan. Porque el diablo es buena gente, ¿no? Mephisto es la onda y dice, ¿sabes qué? Solo voy a hacer que tu abuelita esté viva. No solo voy a olvidar que todo el mundo se olvidará de tu identidad secreta, además te voy a regresar a tu mejor amigo. Con un casco. ¿Con qué? Digo, pues compensando por Mary Jane, la pérdida de Mary Jane. Pues. Claro, claro. Pues sí, digo, una cosa por tal. ¿Algo más, mi queridísima Carla? ¿Vas a explicar el problema legal con Capitán Marvel? Dios mío. Resulta que el problema legal del Capitán Marvel salió en la plática de los Nuevos 51. Yo sabía que si nos clavábamos en ese problema, nos íbamos a tardar años. No tanto como si queríamos explicar el problema legal de Miracle Man o Marvel Man, como era conocido antes. Pero vamos a ir rapidísimo porque sé que se puede. Hay que recordar dos cosas. Hay dos Capitanes Marvel, para que no mal confundirnos. A uno le voy a decir, no porque quiera, a uno le voy a decir Shazam. Y otro le voy a decir Marvel. Pero ambos son, al final de cuentas, el Capitán Marvel. Nuestro amigo Shazam aparece por primera vez en Wiz Comics número 1 en los años 40. Es un niño llamado Billy Batson. El mago Shazam le da los poderes, grita Shazam, se transforma en el Capitán Marvel y procede a pelear contra el crimen. Perfecto. Desafortunadamente, si lo vemos a un nivel físico, se parecía mucho a Superman. Era colores diferentes, era poder, un poder mágico en vez de un poder científico o de ciencia ficción, pero eran muy similares, ¿no? Había una pequeña diferencia, bueno, no estaba el rulito, y sus ojos eran como más... más chiquititos. Asiáticos, por decirlo. Lo que pasa es que está sonriendo todo el tiempo. Sí. Entonces, en serio, la razón por la que están cerrados sus ojos es porque siempre está sonriendo. Sí, okay. Era un tono distinto. Ajá. No sé quién los... pude llegar a comparar, ¿no? Ajá, después de la primera leída. Y de hecho, como menciona Bernardo, es muy cierto, Superman siempre trató de ser muy serio. De hecho, él era un periodista, era un hombre que estudió en la universidad, era un hombre ya que se vestía de traje. Y si recordaremos, si recordamos, Billy Batson era, ¿cómo se llaman los niños que están gritando en la calle? Un boceador. Un boceador, ¿no? Era un niño que gritaba en la calle y vendía periódicos, ¿no? Después se vuelve un ¿cómo se llama? Una está en la radio, ¿cómo se llama? Un reportero para K-Wiz Radio o algo así. Pero originalmente era un boceador, ¿no? Siempre se fue más a la comedia. De hecho, tiene tres amigos que también son Capitán Marvel. Mejor dicho, son tenientes Marvel. Y la razón por la que son tenientes Marvel es porque los tres se llaman Billy Batson también. Entonces, si ellos gritan Shazam juntos, ellos se transforman en los tenientes Marvel. Y curiosamente, uno es alto, uno es gordo, y uno viene ahí de ¿cómo se llama? De los campos. Entonces, uno es el teniente Billy Gordo, el otro es el teniente Billy Alto, el otro es el teniente Billy del campo. Te lo juro, es todo el Marvel. ¿Billy Hillbilly? Sí, es okay. Sí, te lo perfecto. Juro. Y para acordar sus nombres es Fat Marvel, Tall Marvel y Hillbilly Marvel. Te lo juro. Entonces, y eso nunca, Superman nunca lo tuvo. Tuvo a Supergirl, tuvo a Super Perro, Crypto, tuvo al Super Chango, Beppo, y tuvo al Super Gato, Streaky. Pero y no hablemos de Comet, el Super Caballo. Pero bueno, no, nunca fue tan ridículo, ¿no? Bueno, cuando el supercaballo se volvía hombre y empezaba a andar con Superchica, entonces había algunos problemas y ¿cómo se llama? Y el PETA, ¿no? ¿Cómo se llama? Habló y tuvo algunas discusiones con DC, pero no. Yo pensé que lo más raro era cuando Jimmy Olsen se vestía de mujer. No, es tampoco nunca ayudó. Y no hablemos de cuando Lois Lane se volvió negra, pero no hablemos de eso. ¿En serio? Okay. ¿No sabías eso? No. Lois Lane quería saber cómo era la vida de la gente negra. No, porque en los años 70, en los años 60, en los años 70, estaban hablando mucho acerca de los derechos civiles y todo eso. Ella quería hablar con ellos y fue a entrevistar a la gente negra del gueto de Harlem o de algo similar en Metrópolis y nadie quería hablar con ella porque es blanca. Entonces va con Superman la lleva a la fortaleza de la soledad y dice, tengo una máquina que te puede volver negra, ¿no? De una época inocente. Se afrontaban los problemas. Es la edad de plata. No, pero a mí lo que me encanta es que cuando transforman a Luisa Negra, no le crecen ni la nariz, ni los labios, ni que le quede el afro. Es básicamente ella pintada de negro. Dios mío, esa Silver Age. Esa es la ciencia de Krypton. Y yo lo que quiero saber es una cosa, que nadie me puede resolver. ¿Por qué Superman tiene una máquina en la fortaleza de para volverte negro? No entiendo. Porque es muy útil. ¿Por qué Batman carga repelente para tiburones? Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Y no tengo la respuesta, excepto que alguna vez lo va a usar y lo usó en la película del 66. Pero no hablemos de eso, porque hasta me confundí que estaba hablando. Gracias. Entonces, por eso no. Imagínate si hubiera hablado de esto en la plática. No, olvídate. Bueno, entonces, Shazam se parece mucho a Superman, según la gente de DC. La gente de Wiz Comics no lo cree. Los mismos poderes, nada más. Yo sí. Sí, tú lo crees. Y curiosamente, tanto los abogados de DC, claro, como el juez de esa corte también le creyó a DC. ¿Y adivina qué? Obligaron a... Pues no tanto obligaron, pero como que extendieron tanto el juicio que se quedó sin dinero Wiz Comics y tuvieron que cancelar producción de Shazam. También tuvo que ver que no que se pareciera, sino que ya era competencia de Superman, ¿no? Era una competencia muy fuerte. En los Estados Unidos estaba al tiro con Superman y en Inglaterra era más popular que Superman. Tanto así que cuando se paró la producción de Shazam en los Estados Unidos, nació Marvel Man, que es una copia de la copia. Lo que pasa, como ya no podían producir cosas nuevas de Shazam, tuvieron que crear a su propia versión del Capitán Marvel, llamada Marvel Man, y como era la copia de la copia de la copia, ya era... Si era cómico y muy, muy, muy divertidón nuestro amigo Shazam, Marvel Man era estúpido. O sea, parecía que era un cómic que lo escribía literalmente un niño de 2 años. O sea, yo los he leído y están malísimos y el arte está apestoso. Y curiosamente, Marvel Man seguía siendo más popular que Superman. Entonces no le sirvió absolutamente de nada, ¿no? Aquí vamos viendo un patrón. Pero lo curioso fue que Marvel Man nunca fue buenísimo. Cuando lo toma Alan Moore, se volvió uno de los mejores cómics que jamás han existido en la historia del mundo. Desafortunadamente, cuando lo quisieron reimprimir en los Estados Unidos, no pudieron llamarle Marvel Man por cuestiones de copyright o de derechos de autor, que hablaré en este momento. Curiosamente, ya en los 43, 44, 45, por los años 40, no te duermas, Carla, te va a gustar esta parte, que es la parte más interesante. Dejan de publicar Wiz Comics, dejan de publicar Shazam, y DC, como ya llevó a la bancarrota a Wiz Comics, compra todos los personajes de Wiz Comics. Entonces, ahorita, ellos que decían que Shazam era la competencia de Superman, resulta que ahora ellos tienen derecho de publicar esos personajes y los empiezan a publicar. Porque aunque sea competencia del personaje, ya no es competencia de la marca o de la editorial. Ya todo el dinero viene para nosotros. Exactamente. Y es lo que se ha dedicado a hacer DC cada vez que puede. Busca la manera de llevar a la bancarrota a otra editorial y se apropia de los personajes. Marvel ya también adoptó eso con Malibu Comics. DC lo acaba de adoptar ahorita en los nuevos 51 con Wildstorm. Lo mismo pienso yo, Carla. Lo mismo digo yo. Entonces, lo que pasa más adelante es se tardaron mucho los de DC en saber qué hacer con el personaje y no imprimieron un cómic con la portada diciendo Capitán Marvel. No aseguraron los derechos de autor y Marvel dijeron, ¿saben qué? La compañía se llama Marvel. Antes de que DC nos gane este copyright, vamos a crear un personaje de la nada. Vamos a llamarle Capitán Marvel y ya aseguramos el copyright, que fue lo mismo que hicieron con La Mujer Araña. No querían un personaje llamado La Mujer Araña, pero necesitaban asegurar los derechos de autor. Y por eso crearon el personaje de la nada, de un personaje preexistente llamado Aracne. Y ahí ya salió todo, ¿no? Jessica Drew originalmente hasta tenía un traje totalmente diferente y con diferentes colores y era villana, ¿no? Pero inmediatamente la volvieron La Mujer Araña para asegurar ese copyright. Lo mismo pasa con el capitán de la raza Kree, llamado Mar-Vell. Curiosamente, todos los Krees que habíamos conocido tenían la piel azul, pero no querían crear un personaje que representara a la compañía llamado Capitán Marvel con la piel azul. Y decidieron que cualquier Kree que es de sangre pura es azul, pero cualquier Kree que es mestizo es de color piel. Exactamente, Nicolás. Yo digo exactamente lo mismo. Hay una máquina. Y curiosamente hay mucho racismo. Los de piel azul no le caen bien los de piel rosita y viceversa, ¿no? Pero bueno, entonces este personaje sale y utiliza el uniforme de los Capitanes Kree. Su historia es muy simple. Él llega con los Kree a tomar control de la Tierra, ¿no? Para matar a humanos. Él conoce a la raza humana, le cae muy bien la raza humana. Y son rositas. Y son rositas, está igual que él. Entonces él defiende a la raza humana de los de los Kree. Y ahí es donde termina todo. Nunca hace nada interesante con el personaje, con su traje original que era blanco con verde y tenía aquí un planeta. Afortunadamente le cambian el traje a un traje divino que es rojo con azul y tiene una estrella de 8 picos en el pecho. Buenísimo el traje. Como el de la nueva Capitán Marvel. Exactamente. Y el traje está precioso. Y después, más adelante, su cabello, que antes era blanco, se lo tornan rubio. Se vuelve el protector de toda la galaxia y adquiere como conciencia universal, ¿no? Para que él sepa qué cosas malas están sucediendo en qué tiempo. Le crean a uno de los villanos más magníficos de todo el mundo, que obviamente su nombre es Thanos. Y de ahí el personaje en serio empieza a fluir. Pero curiosamente, su mejor momento fue su muerte. La muerte del Capitán Marvel, una novela gráfica que la tienes que leer, Nicolás, y todas las personas que no la han leído, Léanla, es divina. Es de hecho la primera novela gráfica publicada por Marvel y se llama The Death of Captain Marvel, que curiosamente muere, ¿sabes de qué? ¿No? De la cosa más hermosa del mundo, del cáncer. No se muere de una manera heroica, no se muere salvando al mundo de un gran terror como Thanos, no se muere haciendo absolutamente nada excepto estando en su cama, rodeado de sus seres queridos, tratando de pelear contra algo que no puede pelear, porque hasta un héroe puede sucumbir a algo tan humano como el cáncer. Me encantó eso. Curiosamente, responsable de matar o de la muerte del Capitán Marvel es Nitro, que es curiosamente responsable de Civil War. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, crean al Capitán Marvel, aseguran los derechos y ya DC no puede tener ni un cómic llamado con la portada que diga Capitán Marvel. Solo pueden poner variaciones de Shazam. Entonces por eso ponen con una palabra mágica, Shazam, o Shazam, o los poderes de Shazam, o la magia de Shazam, o cualquier cosa, o Shazam y la sociedad de monstruos. Nunca pueden poner Capitán Marvel porque los derechos los tiene Marvel, porque aseguró eso. Y eso es todo. Es una historia muy larga, muy complicada, pero honestamente ese es el gran chiste, ¿no? Que Marvel se vio más hábil. ¿Estás bien, Carlita? Te veo muy aburrida con la historia de Capitán Marvel. ¿Te estás bien? Sí. ¿Sí? Que bromean con ello en el crossover, ¿no? De Avengers JLA. No me acuerdo de esa parte. Que están los dos Capitanes Marvel. Ah, okay. Y alguien dice, cuidado, Capitán Marvel, y los dos contestan. No me acuerdo de eso. Pero a ver, veo que ya son las 7. ¿Tenemos alguna pregunta más, Carla? Tenemos muchas, de hecho. ¿En serio? Sí. ¿En el best? Es que es eterno cuando empiezo a hablar del Capitán Marvel, porque es uno de mis personajes favoritos, entonces creo que por eso nos atrasamos un poquito. Pero bueno, estamos bien. Carla, tengo decirte que esa historia nos tendrá que esperar hasta la próxima semana. 228 likes. Ni modo. Entonces, es lo que vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir un corte musical. Lorna, ¿nos tienes algo preparado, algo que te guste? No, pero ahorita les pongo. Ok, es muy bueno saber que estás concentradísima en este programa. Nomás oíste Capitán Marvel y dijiste, oh Dios mío, va a empezar otra vez. Porque creo que es la quinta vez que cuento esa historia, ¿no, Lorna? Esas preguntas recurrentes. Lorna ya está harta de oír la palabra Capitán Marvel, porque además sabe que si yo menciono el nombre de Capitán Marvel, lo próximo es ¡Shazam! ¡Salud! Entonces... Bernardo, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, ¿qué fue eso? No te mudaste. ¿Qué es Shazam? Salud. La segunda, no habrá una tercera. Pero Lorna, tengo el regalo secreto. Te odio, Bernardo, te odio. Lorna, mi querísima Lornyux, ¿nos puedes mandar directo a un corte musical? Y regresamos con un poco más de eso que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. I'm not afraid to die. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía. Y debo decir que yo no apruebo de la canción que acaba de sonar. Pero no importa, Lorna la escogió. Pero todos los demás sí. Ok, ¿sabes qué? Tu opinión, honestamente, ¿verdad? Cada vez me interesa un poco menos. Pero la opinión que en serio me interesa es la siguiente. Muy bien, Lorna, gracias. Tienes, bien. Por algo tú eres mi conciencia. Ahí está el regalo. Ay, Dios. No, te odio, ¿verdad? Te odio. Ahí está. Te odio, ¿verdad? Yo quiero uno de Thor. Carla. Lo traté de conseguir. ¿Puedo terminar? Por todas partes. Lo que quiero saber es esto. Chicos, ayúdenme a encontrar uno de Thor. Okay, Carla, por favor. ¿Qué vas a hacer? Además, tamaño natural, por favor. Está viendo, Nicolás, mi regalo. ¿Qué sugieres después de verlo, Nicolás? ¿Que debo de hacerle más la barba a Bernardo? ¿O de plano ya mejor lo ataco como quiero atacarlo? No, te tenés que calmar muchísimo. Muchísimo. Pero muchísimo. Lo puedo dejar como decorado de la estación. O me lo puedo llevar yo. O se lo puede llevar, dale. Fernando, ¿alguna vez he dicho que te respeto como amigo, como médico? Lo vas a respetar más. Como némesis. Eres una gran persona. Es un buen amigo. Déjame, yo tengo mi precio es muy bajo. Nomás quiero que sepan todos eso. Totalmente. Carla. Ojo, invitados para los programas. Ok, lo más importante que quiero saber, y es importantísimo. Draco. Ajá. Tú has participado en varios presentaciones, pláticas en Fantástico, que le mandamos un fuerte saludo a Fantástico, que nos está sintonizando en este momento. Pero esta es tu primera vez participando en vivo. Así es. En Comic Manía. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? Cómodo, encantado de estar aquí. ¿Encantado? ¿Te está gustando? Sí, ¿podrías regresar? Entretenido. Siempre he querido como que participar más. ¿Mm? Cuando están comentando cosas en vivo y nada más puedo estar ahí por el chat, pero bueno, yo creo que qué bueno que lo menciones porque tenemos el Soho Chat. Nosotros también quisiéramos comentar más en vivo. Es una pelea. Dice Lorna que nunca doy el teléfono, pero es que si doy el teléfono la gente puede hablar y puede ser que se interrumpa más el soliloquio de Carlos, yo y Moisés. Y también estamos por Facebook. Que de hecho ya lo interrumpe muchísimo la gente que está aquí conmigo, pero bueno, no importa. Todo porque la gente esté bien, pero si Lorna, si quieres me puedes decir cuál es el teléfono. 53 41 95 93. Ya saben, si nos quieren hablar, lo pueden hacer a través de este teléfono. 53 41 95 93. Mira, se lo dije bien a la primera. Pues muchas gracias por estar con nosotros por tu primera vez, mi querido Draco. Es la tercera vez que Bernardo está aquí con nosotros. Aquí ya hasta perdí la cuenta de cuántas veces. Quinta vez que estás con nosotros, Nicolás. Qué bien. Desafortunadamente, puede ser que esta sea tu última o tu penúltima. No sabemos. No, penúltima. Creo ¿penúltima? Que penúltima y... Pero no sé, está todo raro. Pero no importa, pero mientras quieras estar iré aquí... Iré informando programa a programa. El próximo sí que sí voy a estar. Me parece perfecto. Y yo sé que qué bueno que vas a estar aquí porque espero que Carla siga viniendo. Y aparentemente solo tú le puedes controlar su necesidad de tocar el celular cada 10 segundos. Porque ahorita ves, mira, totalmente controlada. Te lo agradezco, Carla. Esa es tu tercera vez aquí, si es lo correcto, ¿no? ¿Tercera o cuarta, Carla? Cuarta, ¿no? Cuarta vez... ¿Cómo aguantas este programa? Mejor dicho, más claro, ¿cómo me aguantas a mí? Yo tercera, okay. Pero no sé si... ¿Es la tercera vez entonces? Sí, entonces, ¿cómo me aguantas? Lo más me gustaría saber eso. Me gusta como toda la demás gente te chacarrilla. Ok, gracias. Te odio, Bernardo, más quiero que sepas eso. Tú empiezas, tú traes la mala vibra, pero bueno, tenemos aquí... Breves... A cada invitado le dices lo mismo. A mí no. ¿Ves? A Breck sí. Bueno, Breck se lo merecía. Pero déjame decirte, tenemos algunas cosas aquí a través de Twitter. Son breves, las leeré rapidísimo. Spike Valentine, como les menciono, les da un saludo y un fuerte abrazo a la gente de Boom Studios. Y aquí me hubiera mandado su texto para que yo se lo corrigiera, porque sí, su inglés está un poquito... Podría ser traductor para DC México. Rey David Peñaflor, tu muy buen amigo, la otra parte de tu corazón, mi querido Bernardo, nos dice, esperemos que esta vez Bernardo no rompa nada. Yo espero exactamente lo mismo. ¿Qué fue eso? Gerardo de la Cruz, que nos ha escrito varias veces al correo que es Bernardo. ¿Qué correo? comicmaniaradio@hotmail.com. Y siempre, siempre quiero contestarle al aire, pero se nos acaba el tiempo. ¿Qué pregunta? Entonces ya de plano, como ya se hartó de que no le conteste en comicmaniaradio@hotmail.com, lo mandó a @comicmaniaradio, que es el Twitter, y pone: ya empezó el único programa de cómics que hay que escuchar. La espera terminó. Qué bonito. Ese sí merece un aplauso. Qué bonito. Gracias, Gerardo. Porque honestamente, semana tras semana manda preguntas y no se las contesto nunca. Y las anoto en la lista de preguntas que hay que contestar. Pero ¿sabes qué? No te preocupes, Gerardo, porque afortunadamente todos sabemos que el gran Gato Pato vive en León. Y por alguna razón, el Extreme Joey Moisés Experience es algo que a él le gusta. No sé por qué. Su esposa yo creo que está un poquito harta ya, ¿no? Un saludo. Yo creo que su esposa Alma ya dice, ya no más, Joey, por favor, ya no más. Pero el Gato Pato siempre es un gran amigo, siempre quiere participar. A ver si ahorita que tenemos ya varias preguntas que se nos han juntado, si él y yo, ya sea el sábado, después de la plática que daremos ahí en el cómics de León, o el domingo o algún día de estos, nos juntamos y resolvemos todas las preguntas, hacemos un pequeño podcast que yo creo que funciona bastante, ¿no? Cuando se nos juntan las preguntas y nos esperamos demasiado, la gente se empieza a hartar, como te ha sucedido a ti, Draco, ¿no? Que no respondemos tus preguntas a tiempo. Serán respondidas tarde o temprano. Eso es lo que más importante que quiero que sepan. Y Gerardo también dice, felicidades por la plática de Fantástico. Saludos a todos. ¿Es cierto que el cero de Teen Titans Tim Drake no es Robin? Ya mencioné que efectivamente es Red Robin. La Covacha dice, ya inició Comic Manía Radio por tu radio online.com.mx, vía tu radio online, obviamente. Y Guider, aunque no crean, está participando con nosotros. Y dice, Dios mío, tengo esa canción en el iPod. Me doy asco. Listen to your heart, obviamente. Pero al menos admite, ¿no? Aquí Comic Castle dice, para los que no pudieron asistir, el video de la plática de los números 0 de los nuevos 52 ya está en YouTube. Entonces lo pueden ver. Si están siguiendo este programa, podrán obviamente ver ese tweet. Guider Abdul puso Comic Manía Radio y puso un video en YouTube y puso abajito Blackest Night. Lo que me imagino es que él, para que todo sea más rápido, agarró y grabó todos los errores de Blackest Night. Yeah. Entonces no sé de qué tamaño sea el video, ahorita lo checaremos. A ver, porque puede ser de una hora con todas las... ¿O cuántos videos tuvo que hacer? Pero obviamente ese link lo pondremos en el próximo blog, del blog, en el próximo post, del blog que es, Carlita. No me gustaría interrumpirte mientras te maquillas en un programa de radio, pero nos podrías dar con voz sexy, ¿cuál es nuestro blog, por favor? Ya lo dije muchas veces. Pues sí, pero hay mucha gente que no lo sabe. comicmaniaradio.blogspot.com. ¡Excelente! Muchas gracias, Nicolás. Cuando quiero puedo ser la chica con... ¿Ves? Y por eso nunca hablo mal de Nicolás. ¿Ves? Lorna ya te contrató. Ya. De hecho, Lorna ya contrató a Gus, ya contrató a Nicolás, a Mister X, ya contrató a todo el mundo. A mí también. A ti, al único que ya está a punto de correr cada día que estoy aquí, eso es a mí. No entiendo. No la sacas de aquí. Es que no has hablado sexy. Yo siempre hablo sexy, nena. Siempre hablo sexy. No me retes. ¿Sabes qué? Vi Magic Mike contigo. Y déjame decirte, para cualquier hombre ver esa película, ¿sabes qué es Magic Mike? Es muy gay. Lo sé. ¿Otra gay? ¡Lo sé! El cuate que sale, ¿qué? En White Collar. El cuate que sale en CSI. Matthew McConaughey. El cuate que sale en Yo Soy el Número 4. Y Channing Tatum. Mi amor, Channing. Todos sin camisa. Bailando. Gracias, Lorna. Y Lorna dijo... Y la viste. Lorna me dijo, ¿quieres seguir en tu radio online.com.mx? Lorna, haría lo que sea. Cuidado con esas palabras. Cuidado con esas palabras. Tú me dijiste que fue increíble. Y no, ¿ya viste eso? ¿Qué dijiste, Carla? Tú me dijiste que fue increíble. ¿No me dijiste que era muy buena? ¿Qué? Cuando la gente te dice algo en secreto, se queda en secreto. Lo mismo dije yo. Se llama karma. Cuando lleguemos a 500, los dos van a contar esa historia. Bueno, entonces, y Maurice Díaz Terán, que fue uno, el que dibujó este increíble dibujo de Linterna Verde, diciendo, lo mío es lo rock, a Carl Reiner, es al que le gusta el pop. Pone, ya de pérdidas, mándeme un saludo. Ya ni chance de ahorita de escuchar. Y Mauris. Es Muris, ¿no? Y Muris. Y Muris, un fuerte saludo. Sergio nos dice, el Capitán Marvel, desde que murió, no ha revivido. Efectivamente, lo acabamos de... No, ya revivió. Tie-in de Avengers vs. X-Men. Exacto. En Avengers vs. X-Men, ¿fue New Avengers o Secret Avengers? Secret Avengers. En Secret Avengers regresó con un traje blanco con verde, donde convence al... Miss Marvel y Protector. Para que traicionen a los Avengers. Ya revivió, sí. Desafortunadamente. Pero murió de nuevo, desafortunadamente. Ay, gracias. Mientras se queden muertos, pueden revivir un rato. Lord Tuétanos nos acaba de volver a mandar lo que hizo Guider acerca de Black Knight con todos los errores y pone gracias, Guider. Y yo también le doy las gracias porque lo estaremos checando próximamente. Uh-huh. Quetzal dice, ¿cuáles son las expectativas de la película de Man of Steel? Saludos para todos y en especial para el maestro Joey. Muchísimas gracias. ¿Ves? Finalmente respeto. Gracias, Quetzal. Gracias. Yo honestamente tengo que decir que me gustaron mucho los dos trailers. Creo que se va a basar un poquitito en Superman Birthright y más o menos en algunas de las escenas que vimos en Superman del año 78. Porque tú ves que las únicas veces que vemos a Superman sin el traje no está disfrazado o no está vestido de Clark Kent. Está con barba y está trabajando como que en un artillero. Ajá. Está trabajando como que en un barco o algo así. Sí, lo que yo me imagino es que él se está buscando a sí mismo. Quiere saber quién es y qué va a hacer con todos sus poderes. Y eventualmente ya tomará el rol de ser Superman. Porque yo siento que es muy importante ese momento de descubrimiento. La jornada del héroe es lo más importante para cualquier héroe. No puedes un día levantarte y decidir que vas a ser Superman o Batman o la Mujer Maravilla. Bueno, en el caso de la Mujer Maravilla fue como un poquito más rápido. O tal vez un intento de sentirse más humano y después dice, bueno, ya no puedo ir contra mi naturaleza y bueno. Algo muy importante que nos dice John Byrne es que primero Superman es un hombre y después es un superhombre. Porque ante nada él fue criado en Kansas, uh-huh, por dos padres que lo querían muchísimo y nunca lo trataron como si fuera un hijo adoptivo, lo trataron como si fuera un hijo de ellos y lo trataron como un terrícola. Entonces él está muy clavado en la tierra y piensa como un hombre y cuando pierde la guía de su padre ya no sabe qué hacer. ¿Qué hago con todos estos poderes? Y finalmente decide pelear por el bien y la justicia. Entonces eso me llama mucho la atención y también me gusta mucho que en los dos trailers pusieron la voz de Pat Kent y pusieron la voz de Jor-El, que son sus los dos grandes pilares de su moralidad. Y lo que están diciendo los señores es tratando de guiar a su hijo a ser un buen hombre. Y dije yo, bueno, si por ahí va la onda, me parece muy bien. Y el único momento que lo vemos en acción como Superman, vuela tan rápido que rompe la barrera del sonido. Entonces todo eso me encanta. Y yo creo que a las niñas que están aquí les encanta la idea de que Henry Cavill va a estar sin camisa en algún momento, ¿no? Lorna dice, ¿sí? A mí solamente me gusta Chris Hemsworth. Ah, y mi novio. Gracias por tu participación, Carla. Pero bueno, entonces... jóvenes, ¿ustedes qué opinan de Man of Steel? ¿Qué sienten? ¿Qué esperan? ¿Buenas esperanzas? ¿Malas esperanzas? ¿Zack Snyder hizo buenas cosas? ¿Hizo malas cosas? Le tengo fe. O sea, por fin vamos a ver un... Quiero creer que por fin vamos a ver a un Superman en cine y no alguien que está... en un asunto de bienes raíces con Lex Luthor. Ah, sí. Es así. ¿Y qué hiciste? Impedí una estafa de bienes raíces. Lorna aparentemente tiene algo que de Superman. ¿Qué es eso, Lorna? ¿Lo puedes... ¿Qué es eso? ¿Algo que te llegó? Ah, es... Lorna tiene el gafete de... ¿Cómo se llama? Para ir para de Clark Kent. ¿Fuiste a la función de prensa? Bueno, Lorna fue a la función de prensa. De Superman regresa. Gracias. En esto va a ir pegado a mi pared. ¿Qué fue? De Metropolitan, ¿no? Mientras no lo vas a regalar. No, ¿cómo crees? Lo que sí tengo que decir acerca de la película de Superman Returns, hace cosas muy buenas y hace cosas muy malas. Y desafortunadamente lo peor que hace es el rollo de las bienes raíces, que es algo reciclado. ¿De nuevo? Que es algo reciclado de la película anterior. Draco, Nicolás, ¿algo que opinen? Pues no he visto el tráiler de la nueva película, pero a mí me gustó Superman Returns. ¿Te gustó Superman Returns? Pues entonces tus expectativas son bastante bajas. Bajas. Entonces no es que... A Lorna le gustó Brandon Routh, muy bien. Gracias por tu participación. Y es un buen Clark Kent, es un buen Superman, pero fue demasiado homenaje. Ajá, exacto. Es no totalmente fue... la continuación de la segunda película. No fue película, fue homenaje. Nicolás, ¿algo que quieras aportar? Yo, la verdad, tengo muy buenas expectativas. Espero que sea una muy buena peli, o sea, que supere todo al igual que lo que hizo nuestro amigo Christopher Nolan. Uh-huh. Creo, o sea, por cómo está encarado el tráiler, espero que conserve... Uh-huh. Ese mismo mensaje. Espero que así sea. Y a mí Superman Returns sí me gustó, no me fascinó. Sí, uh-huh. me gustó cuando lo muestran de chico, eso me encantó. Uh-huh. Cuando está corriendo y vuela por primera vez. Esa parte creo que fue la más. Ahí te va. Nomás para que veas, estoy viendo el video que subió Gaida que dice: reseña y comparación Green Lantern Blackest Night DC México, 24 minutos 38 segundos. Perfectamente desmenuzado. Pues ya veremos cuántos errores tiene. Y lo padre en tu caso, Nicolás, vas a poder agarrar tu copia, y vas a poder checar y vas a poder cotejar. Y a ver si la próxima semana que vengas vas a poder decir: quiero agarrar esto y lanzárselo a la ventana de Giovanni Arevalo, sí, el editor de Marvel. Y puedo ir con un bat. Lo que me choca es que hay varias gente que lo defiende. Es lo que no entiendo. Que es el Mesías porque trajo los cómics de regreso. Que te caiga bien y que aprecies que está haciendo buenas compilaciones, que está trayendo los cómics a un precio bajo, a un precio accesible, no significa que le perdones todo. Exacto. Porque lo que está haciendo es un error. Y lo único que tienes que hacer cuando cometes un error es admitir que cometiste un error. Pero no lo admite. Lo material se agradece. Ahora lo que falta es el contenido. Calidad. Gracias. Respeto. Gracias. Cliente, darle un buen producto. Y alguien dice por ahí, ¿no? El cliente siempre tiene la razón. Entonces, señores, ustedes que están comprando DC México y Marvel México, ustedes tienen la razón. Punto. Y a ver, Mirror Master dicen: hablen de la hija de Catwoman. Pequeño problema, ¿cuál? En Tierra 2, la hija de Catwoman. Es Selina. No, es Helena. Helena, la Huntress. En los Nuevos 51, la hija de Catwoman es. Robin. ¿En serio? Después será Huntress. De Tierra 2 y ese rollo. Exactamente. Y después también, hasta donde yo sé, en algún momento ella tuvo una hija antes de los Nuevos 51 con el hijo de Slam Bradley. Pero la hija la dio. ¿Todavía lo escribe Judd Winnick? ¿Catwoman? Sí. Ok, entonces. Exacto. Deben de salir cosas. Totalmente. Chistosas. Qué bueno te ves, Carla, con tus labios todos rojos. ¿Y por qué me estás viendo con esa mirada? Carlita me está dando la mirada. ¿Han visto el video de la novia psicótica que está cantando Girlfriend? ¿Por qué me ves así, nena? A veces así. Lo haces perfecto. Te quedó muy. Mi novia dice lo mismo. Tengan miedo. Tengan mucho miedo. Entonces, para ser breves, antes de los Nuevos 51, Catwoman tiene una hija o un hijo, tiene un bebé, no me fijé, honestamente no me importó, con el hijo de Slam Bradley. Después de todo lo que sucedió en el cómic de 52 y vino lo de One Year Later, por ahí es cuando ella tuvo el bebé, hasta donde yo recuerdo. Después, si nos vamos a lo que es Tierra 2, en los Nuevos 51 está Tierra 1, que son los héroes que todos conocemos, ¿no? O sea, y que están toda la mezcla extraña y donde existe Kal Ren, Ali Wildstorm, y ¿cómo se llama gente Stormwatch, desaparecida. Gente estupidez. Y está Tierra 2, donde por alguna extraña razón Alan Scott es gay. Bueno, entonces resulta que ahí Batman, Catúbela se casaron, tuvieron una hija, su nombre es Helena Wayne, y ella se vuelve la Robin de ese lugar. Su mejor amiga es la Superchica, que por alguna razón la Superchica de Tierra 2 y la Robin de Tierra 2 se van a Tierra 1, y como ya hay una Superchica y hay un hombre Robin o Red Robin, dicen, no podemos hacer esto. Entonces Superchica o Supergirl se transforma en Power Girl y por alguna razón sus boobies le crecen. es que Supergirl es una niña que copa A, copa B máximo, ¿no? Copa A. Ajá, copa A. Pero curiosamente Power Girl es copa triple D, ¿no? Entonces son consecuencias de tomar el nombre de Power Girl. Exacto, sí, es que es la cosa más curiosa, ¿no? Entonces y la pasan a ese universo, le crecen las boobies, se corta el cabello y ya es Power Girl. Y Robin, Helena Wayne, se transforma en Huntress. Entonces, y si quieres ver las aventuras de esta hija de Gatúbela y Bruce Wayne de Tierra 2, lo puedes ver en World's Finest Power Girl Huntress, ¿no? Que de hecho en el número 0 explican todo lo que acabo de explicar. Pero en vez de decir Power Girl Huntress, es Supergirl Robin. Y esas son las únicas preguntas que hemos recibido aquí. Pero tenemos un buen de otras preguntas en diferentes lados. Tenemos esto que vamos a regalar. ¿Qué te parece si lo regalamos? Porque ya tenemos las calificaciones. Estamos a punto de regalarlas. ¿Tenemos más preguntas, Carla? Sí, muchas. ¿Tenemos cosas cortas o saludos o algo así? Porque todavía nos tiene que dar rápidamente su reseña, Nicolás, acerca de Batman Hush que fue sorprendente, honestamente. Y The Green Lantern Rebirth, que todavía no me la ha dado. ¿Tienes un saludo para ahí para un buen amigo, no? ¿Santiago? Saludo. Santiago, que Santiago quiere que le mandemos un saludo, un fuerte saludo. Un gran abrazo a Santiago con Ecos. ¿A Santiago? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Ves? Si estuvieras, como que, no sé, en vez de maquillarte, digo... De página. A ver, te preocupes. Y maquillar. Tú me dices a la mera hora. Es que tienes que estar concentrada, nena. Yo estoy seguro que si Nicolás fuera la chica Comic Manía, estaría en todo, nena. Pero no nos gustaría tanto. Bueno, es muy cierto. A ver. Bueno, Carla, escoge, de Tin Marido, Pingüe, lo que sea. Saludos a Gustavo Martínez. Saludos. ¿Con voz sexy también? ¿Ah, no? Pues no sé, ¿quieres hacerlo con voz sexy o no? Es que lo hiciste con comedias. Dije, saludos a Gustavo Martínez. Qué bonito, se lo debe hacer más seguido, muy bonito. Un saludo a Gustavo, que él estuvo aquí la vez pasada. Estoy enfrente de ti. ¡Ah, claro! Hola, Gustavo. Perdón, soy mala para los nombres. No te preocupes. Saludo a Daniel Chávez. Oh, qué bonito. Muy bien. ¿Algún otro saludo? Saludo a mí. Ah, no, ay, Dios. Carla. No, no es cierto. Ya, son los únicos saludos que por el momento tengo. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué te parece, mi querido Nicolás? ¿Te lanzas con tu reseña de Batman Hush? Draco ya lo leíste, obviamente. Bernardo también ya lo leíste. No. ¿No lo has leído? Muy buena idea. Dicen que es muy malo, entonces. Es lo que te va a sorprender. Bernardo, ¿tú ya lo leíste? Sí. ¿Qué te pareció? No tan mal. ¿Ok? Es Loeb, no le puedes pedir. Es que sí le puedes pedir, porque nos hizo Long Halloween, Daredevil Yellow, Captain America White. Pero a ver, yo creo que Tim Sale tuvo algo que ver. Es la única explicación lógica. Es como alguna vez dijiste, o sea, es una muy buena historia para alguien que... Mira, lee Batman. Porque aparecen todos. Sí, exacto. Para eso sirve. Pero no es una gran historia, pero curiosamente Nicolás opina totalmente diferente. Adelante. No, tampoco totalmente, o sea... a mí me gustó, me divirtió. Pero no me fascinó. ¿Qué te pasa, Bernardo? Tú deja que Nicolás hable, nunca puede hablar. No, pero está bien. O sea, no me fascinó. Obviamente no es Killing Joke, ni Arkham Asylum, ni no sé, ni Year One. O sea, curiosamente ni Long Halloween, pero no importa. Bueno, todavía no lo he leído. Eso es algo que voy a leer para el próximo programa. Me parece perfecto. Pero a mí sí me gustó. No quiero dar spoilers acá por el señor porque pero creo que me sé lo básico. Yo lo recomiendo. A mí se me hizo divertido, me resultó muy interesante que se expresa mucho del pensamiento de Bruce Wayne o Batman. Como que hay una voz en off constante, una narración. Exactamente. Entonces, eso realmente a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Que lo mismo hace Frank Miller tanto en Year One como en Dark Knight. En Sin City también. Sí, sí, sí. Que es muy bueno, lo hace como algo de film noir. Ajá, ¿no? Exactamente. ¿Te gustó la idea de que hayan tantos personajes y que en cada número aparezca un villano diferente? ¿Te llamó la atención eso? No, ni me molestó. No se me hizo, como en algún momento mencionaste, como que eran como voces, que se iban pasando como niveles, ¿no? Como un videojuego. Exacto. No, yo no lo noté así. No lo noté así, la verdad. Orgánico. Ajá. Okay. Sí se me hizo como fluido, qué sé yo. ¿Le dirías a las personas que están escuchando Comic Manía, como el señor Draco, que no la ha leído, que si se quieren divertir, lean Batman Hush? Sí, que lo lean, sí. Pues ahí está, ya tienes aquí. Lo que puedes hacer, Draco, es leerla y después decirle, Nicolás, gracias por la recomendación, o ¿qué te pasa? Siempre, o sea... ¿Por qué me haces perder? Piensen esto, ¿qué basofias han leído? Ajá. ¿Se han animado a leer? Entonces digan, bueno, o sea, Batman Hush no. Mira, tengo no entendido que al menos puedes ver los lindos dibujos de Jim Lee. Lo cual ya es una ventaja. No, pero más allá de eso, igualmente a mí Jim Lee no me encantaba. Ahí sí está, ha mejorado bastante, pero más allá de eso, a mí la historia me gustó. Bernardo, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con Nicolás? Sí, es una historia entretenida. O sea, no es lo mala que muchos dicen. Es así, como acabas de decir, Nicolás, hemos leído peores cosas. Mal ultimátum. O sea, de cinco estrellas que podría tener, digamos, la calificaría con 3 estrellas. Está bastante alta. Es buena. Te voy a preguntar algo. Para una persona como Carla, que no ha leído mucho, de hecho, creo que no ha leído nada, pero ubica a los personajes, ubica quién es el Joker, ubica quién es Catwoman, ubica quién es... ¿Se lo recomendarías como una lectura fácil para alguien que está empezando en el mundo de los cómics? Creo que tendrías que conocer algunas otras cuestiones, porque bueno, aparece Jason Todd, claro. Creo, bueno, es un tal vez con leer una muerte en la familia. Okay, ya okay. Se familiarizaría con eso, con ese personaje. Sería una buena idea, porque lo que pasa es que tú también pediste en nuestro Facebook, ¿qué es, mi querísima Carla? www.facebook.com/ .com / Comic Manía Radio. Mencionaste que tú querías opciones o posibilidades de cosas para leer. Ajá. Algo que sea fácil. Este, muy Bernardo, fácil. ¿Se te ocurre algo que le pudieras recomendar? The Death in the Family, la muerte de Robin, es lo que te recomienda Nicolás. Yo creo que The Batman año 1 es de lo más sencillo, es muy contenido. Y aparte su origen. Y es genial, es totalmente brillante. El origen de Batman. Totalmente de acuerdo. Y además yo agregaría que el personaje de Gatúbela ahí es un personaje muy fuerte femenino. Que siempre es importante cuando yo recomiendo algún tipo de lectura para una mujer, que al menos un personaje femenino sea interesante porque le da algo con que reflejarse a alguien. Y lo que más me gusta es cómo ella se enamora de Batman, porque salva un gato. Es muy bonito eso. ¿Y a ti te gustan los gatos, nena? ¿En serio? Amo los gatos. Sí, y es que yo he ido a su casa, déjame decirte, hay demasiado gato. Es demasiado gato. Y de hecho, curiosamente, siguen al baño. No quiero hablar de eso, pero es la verdad. Dejémoslo no ahí. Sabía que era eso que estaba por ahí. Déjame decirte. Se asustó, pero le gustó. Entonces, mi querido zoofílico. Nena, nos están escuchando niños. Ay, perdón. No saben qué es zoofílico. Deja de decirlo. Existe Wikipedia. ¿No? A ver, pero ahorita, entonces, la recomiendas 3 estrellas, me parece perfecto. Sí. Y ahora, Green Lantern Rebirth y Final Night, que te los hiciste juntitos, bueno, para saber qué está pasando. Final Night X. Es como una historia, creo que hicieron... Bueno, tanto como en DC como Marvel, o sea, están empezando a pasar mucho estas cosas, ya empiezan a ser redundantes, que hacen historias como para, bueno, a ver cómo resucitamos a tal o cómo matamos a tal. Entonces hacen una historia, es X total, uh-huh. Creo que le pondría una estrella. Wow. Así como... Y mucha gente la considera un gran crossover, porque ahí pasan dos cambios muy importantes. Superman se torna eléctrico. Y Hal Jordan muere. Se torna eléctrico. Sí. Bueno, yo le hay una polémica ahí que desencadenan. Ay, pierde los poderes, que es lo que. Tú ves que pasa. Como sus poderes vienen del sol y el sol se apaga por un tiempo, no tiene poderes. Entonces, tres cosas se juntan y una de las tres. Un rato y... Sí, como que tres cosas se juntan y nunca sabemos cuál de las tres causa que sus poderes se tornen eléctricos. Es que en la historia original nunca lo explican. Gracias. De repente bueno, pasa. En The Final Night que yo leí, no aparece eso. Pero tiempo después viene el de Superman eléctrico, que si lees... No, de hecho nunca le quise leer absolutamente nada. Yo en aquel entonces todavía estaba en Argentina y eso dije, no, eso no lo voy a tolerar, permitir ni leer. Te tengo malas noticias. Ni apoyar ni comprar. La JL de Grant Morrison, que es muy buena. Desde el número 5 en adelante. Desde el número 5 en adelante sale el Superman eléctrico. Temo decirte. Pero además no lo siente. Pero no importa, tienes muchas otras personas ahí. Sí, y lo padre es que él sabe cómo utilizar a Kal Reiner y casi no lo usa. Entonces, después de ahí tenemos a Rebirth, adelante. Green Lantern Rebirth, bueno, a mí me resultó excelentemente sensacional. Lord, un aplauso doble para este hombre. ¡Sí! Obviamente, el regreso de Hal Jordan. Me pareció, no, realmente brillante. O sea, de hecho, me comí las uñas. O sea, leyendo eso. Sí, en serio, o sea, fue como ver una película. No. Me pasó como que no podía dejar de leer. ¿Verdad? O sea, tremendo. Y, o sea, te mantienen un suspenso constante. O sea, van pasando cosas. Pero todo es realmente interesante. O sea, no hay basura. Exacto. Todo cierra perfecto. O sea. A mí lo que me sorprendió es cómo agarran todas las cosas tan estúpidas, ¿no? Incluyendo Kal Reiner, y buscan la manera de tornarlas positivas, ¿no? Por decir, cuando le... Todo el tiempo que se volvió malo, Hal Jordan tiene una razón de ser, que adoptar el nombre de Parallax tenía una razón de ser, que la basura humana llamada Kal Reiner existiera, pues tenía una razón de ser porque alguien tenía que ser el gato de Hal Jordan, y aparte, ¿no? Algo interesante. Entonces, ahí que se muestra que Kal Reiner dice, o sea, él reconoce que siente miedo. Claro, él dice que soy el único que tiene miedo de todos los Green Lanterns. Exacto, porque es un cobarde. Pero afortunadamente tenemos a Guy Gardner, tenemos a Jon Stewart y sin duda tenemos al mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Su nombre es Hal Jordan. Y juntos vencen a la entidad del miedo que es Parallax cuando acaba de poseer a uno de los guardianes del universo. Y uno de los momentos que más me gustó, no sé si te gustó a ti, es cuando Batman está enojado porque ya regresó Hal. Y Batman no confía en Hal porque alguna vez fue malo. Y Batman dice... espérate, necesitamos un plan. Y dice Hal, no necesitamos un plan, nomás tenemos que detenerlo, yo lo voy a detener. Y Batman dice, si crees que te lo voy a permitir, y lo jala, y Hal lo golpea. Ese momento es tan Hal, porque Superman no se atreve a hacerlo, porque sabe que Batman tiene un anillo de kriptonita que está listo a usarlo, ¿no? Y en cambio, pero Hal lo hace, y eso me encanta. Eso me encanta, es un momento. A mí se me hizo un poco arrogante por parte de Hal. Es que es Hal, es arrogante. Pero me acordé de porque serie uno como espectador sabe todo lo que está pasando. Claro. Pero si uno se pone en el lugar del personaje Batman, él no sabe lo que está pasando. Es que Batman tiene la razón. Es lo que más me encanta de Hal. Que Hal no cree en seguir las órdenes tal cual. Él entiende que hay que hacer el bien, pero hay que hacer el bien de la manera posible. Si tienes que destrozar mitad de una ciudad para hacerlo, pues bueno, ni modo, es el precio que tienes que pagar. Es algo que Batman no haría, ¿no? La diferencia de ellos dos es que uno es totalmente luz y el otro es oscuridad. De hecho, lo menciona, creo que Jon Stewart. Ajá. Que le dice, Batman, tú odias a Hal porque Hal es todo lo que tú no eres, ¿no? Él Batman es todo acerca del miedo y causar miedo, y Hal es de sobreponerse al miedo. Entonces son cosas tan... Es el hombre sin miedo. Exacto, sí. Y por ejemplo, con respecto al personaje de Guy Gardner. Sí. Se podría, no sé, tal vez a alguien le resultó forzado, ¿no? Su transformación. A mí me pareció genial. No, forzada fue la transformación de cuando él se volvió mitad alienígena y podía hacer armas de su cuerpo. Exacto. Eso fue muy forzado. Pero este regreso fue... Hora cero y pase mágico. Si bien se resumió en una explosión y el anillo que se duplicó. Y yo se tengo un comentario. Pero sí se me hizo... viable, o sea... ¿Cuánto le pondrías? No, cinco. ¿Cinco? Me parece, pero un aplauso. El regreso de Hal merece un aplauso doble. Creo que es un recurso muy gastado que digan que está poseído por una entidad maligna. Eso lo hacen cada rato. La puerta está allá. Draco, úsala. Otra cuestión que me encantó fue el conflicto dentro de... No me sale, el espectro. Ah, el espectro, claro. Sí, el conflicto que hay entre Parallax, Hal Jordan y Spectre. Es muy bueno. Es genial, eso me pareció. Sí, genial. Como es que Parallax está poseyendo a Hal y Hal está siendo el cuerpo del espectro, entonces como que todo se une. Y más adelante eso va a salir en juego en Blackest Night. Y Parallax a la vez también está poseyendo a Spectre. Sí, porque es que lo que vas a ver en Blackest Night es que los anillos oscuros o los anillos negros están reencarnando a la gente muerta. Uh-huh. Y adivina... ¿qué onda con el espectro? El espectro está muerto. O sea, el espectro es poseído por un anillo negro y se empieza a enfrentar contra las linternas verdes. Y en eso dice Hal, pues, a la única persona que le tiene miedo al espectro es a Parallax. ¿Qué vas a hacer, Hal? Voy a dejar que me posea Parallax. Él tiene tanto... Tiene tanta fuerza de voluntad y tanto valor que sabe que puede permitir que la entidad del miedo esté dentro de su cuerpo y aún así controlarlo. Damas y caballeros, un aplauso para Hal, en serio, se lo merece. Bravo. Hal es la onda del planeta. Y ahora, ¿saben qué? Se acerca al final del programa y Lorde, ya lo estoy viendo con cara de que si te atreves a pasar por un minuto, te va a ir muy mal. Te va a ir muy mal. Entonces, ¿qué les parece si ya concluimos esto que fue el primer concurso Crimson? Le damos las gracias a Humberto Ramos, en serio. Humberto Ramos aportó muy buena gente firmando estos cómics que se les van a regalar a todos ustedes. Entonces, ¿qué les parece si lo hacemos de esta manera? El ganador, el número, se queda con el número uno firmado. El segundo lugar con el número 2 firmado. Y después veremos qué onda, qué les regalaremos a los demás. ¿Te parece bien, Draco? Okay. ¿Bernardo? ¿Nicolás? ¿Carla? ¿Claro? ¿Sí? ¿Sí? Carla, utilizando tu voz sexy, ok, quiero que leas el nombre del ganador del primer lugar del primer concurso de Crimson, hecho por Humberto Ramos y compañía. El ganador es... El ganador es Raúl Hernández Montiel. ¡Un aplauso! Aplauso por nuestro buen amigo Raúl Hernández Montiel. Alias Skywalker, ¿tú lo conoces alguna vez? Alias Skywalker. 11 puntos, tan cerca de tener una puntuación perfecta. Y sí, efectivamente, él sabe quién es el único hombre capaz de traer el sexy de regreso. Su nombre es Carlos Joy Moisés, me parece perfecto. Segundo lugar, que se va a llevar obviamente el número 2 de Crimson, firmado por Humberto Ramos, es... Julieta Rosas. Un aplauso para Julieta, la única mujer en segundo lugar. Bastante, bastante bien, ¿eh? Avergüéncense. Tú también, compañero, sí. Tú también. El tercer lugar, que creo que se va a ganar ¿cómo se llama? La postal. autografiada por Humberto Ramos, que tiene también hoy. ¿Tú la viste? Tiene un sketch de Humberto Ramos, de Hombre Araña y Venom, y también un sketch de ¿cómo se llama? De Team Sale. El ganador del tercer lugar es Eduardo Rivas Vázquez. Un aplauso para Eduardo Rivas Vázquez. Muy bien hecho, tiene 9 puntos. Hasta eso fue un punto bastante alto. El cuarto lugar, que lo tienes, él se va a ganar el autógrafo de Paul Jenkins. Martínez, me imagino. Tomás, Víctor Martínez y listo. Víctor Martínez. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahorita tenemos un empate, curiosamente, un empate en, ¿qué sería? Séptimo, sexto y quinto lugar. Los tres tienen 6 puntos, pero lo vamos a ver por la fecha y la hora en las que recibimos sus respuestas. Y tenemos aquí a Emanuel Rojo, los mandó el 27 de septiembre. Y aquí tenemos a Óscar Ortega y a Draco. Ambos lo mandaron el 26 de septiembre. ¿Ok? Uno lo mandó a las 7:08 p.m. y el otro lo mandó a las 10:40 p.m. Y resulta que Draco eres el ganador del quinto lugar. Un aplauso, en serio, te lo mereces. Muy bien, muy bien. Pues ahorita vamos a decidir quién se va a llevar qué, pero lo decidiremos eventualmente. Obviamente tú, siendo el quinto lugar, vas a poder decir, ¿sabes qué? Yo quiero este póster y esta playera y listo. Porque creo que usamos 3 pósters y tenemos 2 playeras y unos muñequitos, ¿no? Puede ser que el quinto lugar se lleve un póster y una playera, el sexto lugar un póster y una playera, y el último lugar se lleve el póster y los muñequitos. ¿Te parece bien? Sí. El sexto lugar va a ser Óscar Ortega, lo tenemos. Y ya para terminar, el último lugar, que qué triste, porque es un chavo que me cae muy bien, porque va a todas las pláticas que doy en León. Su nombre es Emanuel Rojo. Y qué lástima, pero te doy un aplauso, Emanuel, porque gracias por participar. Bravo. Y recuerden, aquí en Comic Manía nunca hay perdedores, porque todos ganamos algo, aunque sea conocimiento, aunque sea información, pero ganamos algo. Señorita, tenemos ¿cuántas preguntas tenemos? Muchas. ¿En serio? Sí. Porque no creo que podamos contestarlas, y lo peor de todo es que tenemos preguntas aquí en el chat, en nuestro Messenger, que es comicmania@hotmail.com, que dice... gracias por poner atención, el único que está poniendo atención en este programa. Sí. Muchísimas gracias. comicmania@hotmail.com, muchísimas gracias, Nicolás. Ospor Comics dice, sagas con todo el universo, The Age of Apocalypse, que no es con todo el universo Marvel, de hecho es solo con los X-Men. Que es cuando Legión... Hay un par de one-shots por ahí. Ah, claro. Con Thor y... X-Universe también, ¿no? Sí. Que es básicamente lo que sucede para las personas que no saben. Legión, que es el hijo del Charles Xavier, va al pasado para matar a Magneto. Accidentalmente mata a Charles Xavier y vemos qué pasaría. Por 4 meses lo vemos en todos los títulos de los Hombres X. ¿Qué pasaría en un mundo donde Charles Xavier no existió? Y obviamente ahí lo que vemos es que esta mujer de... ¿Cómo le dijiste que es de cascos sueltos, bajos, a un lado o al otro? Ligeros. Llamada Jean Grey. Ajá. En vez de estar con el mejor X-Men de todos los tiempos. Y su nombre Moral es distraída. Gracias. En vez de estar con Cyclops... Mide 13 kilómetros la milla. En vez de estar con Cyclops, se va con Wolverine. Pero es que Cyclops es maligno. No importa, sigue siendo Cyclops. Es que es Wolverine. Es un enanito velludo, por favor. Sí, es de los cómics, no el de la película. Exacto. No es. Exacto, Lorna. Exacto, muchas gracias. Es Elijah Wood. No es Hugh Jackman. A ver, Abraham nos dice: hola, estimable Comicmanía. Soy Hit Latino. Un saludo a Hit Latino. Dice: me gustaría saber cómo volvió a la vida Thor. J. Michael Straczynski dijo: ¿saben qué? Quiero escribir Thor. ¿Cómo lo puedo regresar a la vida? Yo tengo una idea. ¿Qué tal si el espíritu de Thor se encuentra con el espíritu de Don Blake en el limbo? Se platican un rato, se caen bien y regresan a Oklahoma. Gracias. ¿Quién es Don Blake? Es su identidad secreta. Lo que pasa es que, como en la película, yo sé que no te gustó la película, pero en la película te recordarás que la arrogancia de Thor hace que lo despojen de Asgard. Uh-huh. En la historia original lo despojan de Asgard y lo mandan dentro del cuerpo de un doctor lisiado para que le aprendiera humildad. Y la aprende y aprende muchísima humildad, porque él, a pesar de que es un doctor y trata de ayudar a la gente constantemente, como está lisiado y tiene que utilizar un bastón, no se atreve a decirle a su enfermera, Jane Foster, que la quiere. ¿Doctor House? Gracias por agarrar algo bello y brillante y reducirlo así para el denominador más común, Carla. Gracias. A diferencia de Doctor House. Con bastón. Sí, pero ¿doctor? No es mala persona. Al contrario, y ahí aprende humildad. Pero también como que le gusta su... ¿Qué? Ah, sí, sí. Enfermera. Pero es... sí, lo tienes. Pero le gustan las doctoras, ¿no? Pero no, curiosamente, nuestro buen amigo Don Blake, aunque es incapaz de decirle a Jane Foster que la quiere, sí la puede invitar a Suecia o a Dinamarca a unas vacaciones. Y cuando se van ahí, creo que es a Dinamarca, si estoy en lo correcto, viene una invasión alienígena, él se queda encerrado en una cueva, encuentra un palo, agarra el palo, lo golpea contra la pared y el palo se transforma en Mjolnir. Y el Mjolnir dice ahí, el que sostenga este martillo, si es worthy, ¿cómo se llama? Si es digno, tendrá los poderes de Thor. Y es cuando sucede que descubres que él tiene la doble vida como el Dr. Don Blake y como Thor. Y lo que hace J. Michael Straczynski es regresar esto, esta dinámica de... Porque durante el run de Walt Simonson, eso dejó de existir. Pero regresa, pero literalmente están en limbo. Se vuelven a ver y dicen, oye, ¿y si regresamos? Perfecto. ¿Regresamos a Nueva York? No, estoy aburrido de Nueva York. Quiero algo menos metropolitano. Oklahoma, ¿por qué no? Dios mío. Por alguna razón el martillo cayó ahí. En Oklahoma. Y no solo eso, Asgard aparece en Oklahoma. No entiendo. Y dice, después de Fear Itself. Muere en Fear Itself. No terminé de leer Fear Itself, entonces. Sí, es que yo no recuerdo, porque muere en Fear Itself, hay un nuevo amo del trueno. Pero como por 2 segundos, porque estaba anunciado Thor en Avengers vs. X-Men. Lo que llegué a leer de Mighty Thor es que este Thanatos es un goblin o algo así. Que utiliza el martillo por un tiempo. Pero fueron por 2 o 3 números. Sí, pero es parte de un engaño. De Loki. No de Loki, porque Loki ya es Loki Junior. Sí, es cierto. Y está pretendiendo ser bueno. De hecho, Loki es el que está buscando a Thor, porque es el único que se acuerda de Thor. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Te voy a decir qué es lo peor de todo. Carla le gusta Chris Hemsworth. No Thor, pero le gusta Chris Hemsworth. Pero ya es una entrada. Uh-huh. Me gustaría poder decirle, ¿sabes qué, nena? ¿Qué te parece si lees algo de Thor? ¿Pero cómo le puedo decir que lea a Thor cuando está así? No va a entender absolutamente nada. Es que no sé qué le está pasando a los que escritores. Que lea el Thor de Walt Simonson. Pues sí, sería lo ¿qué único. ¿Qué están haciendo los escritores, por favor? O sea, es que sí. Avanza el tiempo y cada vez peor. Es que por eso también a Lorna le encanta Hugh Jackman. Aguanta en los 80. A Lorna le encanta Hugh Jackman. Entonces, por ende, ha visto todas las películas de los Hombres X. Y si algún día ella me dice, oye, quiero leer algo de Wolverine, le diga, no lo hagas. Dice, ¿por qué? Porque te vas a confundir más. Y lo peor de todo es que si te digo... Weapon X. Weapon X, pero aún así... Bueno, está semidesnudo Wolverine todo el tiempo en Weapon X. Entonces puede ser que... pero no es Hugh Jackman. Entonces, pero lo curioso es esto. Pero no puedes ir a un puesto de revistas. Tú le dijiste a Carla, léete Batman Year One. Pero si yo le digo a Lorna, léete Wolverine Origin, la voy a confundir más. Está complicadísimo el origen. Está complicado. El Wolverine Origins no está tan... Bueno, el Wolverine, la serie original, porque... La escrita por Paul Jenkins, dibujada por uno de los Kubert. Que es el que nomás es Origin. Sí, el Origin. Dios mío, está complicadísima. Sí, y aburridísima, dura años. Aburridísima. 3 números para descubrir. Llega al punto. 3 números para que finalmente salgan las garras y mate a su papá. Dices tú, ¿en serio? 3 números para eso. Y te das cuenta de que no era el que pensabas que... Wolverine no era el que pensabas que era. Pero por 3 números estás siguiendo otro protagónico. Dices tú, ¿qué es esto? Porque Wolverine está acostado en la cama enfermo. Te lo juro, Lord, te confunde más. Pero bueno. Bueno, hablando de cosas positivas, está Journey into Mystery. Ok. ¿Qué es con las aventuras de Kid Loki? Eso está bastante bien. Bueno, aquí dice Alex Balmori dice, hola, me gusta el programa, me gustaría que me dejaran... ¿Qué? Y me gustaría que dejaran de hablar mal del trabajo de Marvel México, la verdad. No vale la pena comentarlo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? Alex Balmori dice, hola, me gusta el programa y me gustaría que dejaran de hablar mal del mal trabajo de Marvel México, la verdad, no vale la pena comentarlo. Para que no hagamos coraje. Para que no perdamos el tiempo en cosas que debemos. No, pero admite que es un mal trabajo. O sea, este es un programa de cómics. ¿Mm? Y esas cosas sí hay que comentarlas, porque hay gente que está siendo perjudicada, está gastando su dinero, su trabajo o lo que sea. Y uno de ellos fuiste tú. Porque tú... Más allá de eso. O sea, no. Yo no solamente me voy a defender yo, o sea. Todos los demás que compraron. No, pero es que es importante, porque Nicolás la semana pasada dijo: oye, ¿saben qué? Por favor, díganme si está bien traducido Black Knight para que lo compre. Y un chavo mandó por Twitter: oye, no está tan mal, está bastante bien. Y se lo comenté a Nicolás, Nicolás lo fue a comprar. Y después vemos a The Guider y le rompe el corazón a Nicolás. Entonces, la razón por la que lo hacemos no es para hacer corajes. No es para agredir ni a Marvel México ni a DC México. Lo hacemos exclusivamente para que ellos mejoren su trabajo. No, simplemente... Gracias, Lorna. Exigir calidad. Uy, qué más si te escuchan, ¿eh? ¿Sí? Aparentemente sí. Hay que enviarles otro post a Bleeding Cool. Es que igualmente, no, o sea, la idea no es agredir a nadie, ni que ni generar malas vibras, ni nada. Simplemente de que un cómic salga bien traducido, que lo que el escritor, el guionista, esté bien reflejado y ya. O sea, yo digo nada que no más. Es algo muy. No es nada del otro mundo, es algo que esperas. Una calidad mínima. Sí, gracias. Es un trabajo mínimo. Es... Y curiosamente, por mucho tiempo lo estaban haciendo bastante bien. Fue recientemente que, como están sacando muchos cómics, ahorita ya hay problemas, pero cuando salían 4 o 5 cómics al mes, nadie se estaba quejando porque estaban haciendo un trabajo bastante loable. Porque ya los sobrepasó el número de cómics que están sacando y es el mismo número de personas que elaboran. Exacto. Entonces, y a mí, o sea, yo ahora que adquirí este cómic y viene con errores, lamentablemente yo no voy a seguir comprando esos cómics. O sea, y no sé si seguramente haya gente también que está en la misma que yo, y eso no está bueno. O sea, porque yo, como más que nadie, o sea, quiere que realmente haya más cómics, que se lea mucho, que la gente compre, pero... Que se puedan conseguir aquí en México. Ah, de... que los cómics que saca Marvel y DC México porque, se puedan porque aparte, conseguir. O sea, yo empecé a leer prácticamente cómics con Vid, ¿no? Claro. Con la editorial. Entonces, o sea, yo estoy muy agradecido a México por eso y creo que si no hubiese sido por eso, no sé. Bueno, desafortunadamente... Y Lorna ya me está haciendo el signo de 3, que ya tengo solo 3 minutos. Está a punto de acabar el tiempo. Gracias, Lorna, por advertirme, porque si no, nunca vamos a terminar. Porque este programa, yo no sé ustedes, pero cada vez me divierto un poco más y quiero que haya más tiempo. Y yo le diría a Lorna que nos diera una hora más, pero honestamente no lo va a hacer. Entonces mejor ni lo hagan ni la molesten. ¿A qué es contacto arroba en tu radio online? No, ese no existe. ¿Que ya no existe? ¿Cuál es el lorena.lopez@turadioonline.com.mx. Entonces, ni le digan a Lorna que nos dé más tiempo, no lo va a hacer. O bueno, si trae patrocinadores, sí. Ah, bueno, ahí Lorna ya dice, bueno, ahorita podemos hablar. Resulta que este programa se va a repetir ¿a qué hora más o menos? ¿Como a las 10 y cacho? Como a las 10:30. 10:30 va a ser la repetición de este programa. Mañana a las 11. Sí, mañana a las 11 va a ser la segunda repetición. Espero que si no pudieron escuchar este programa, lo escuchen a través de estos dos medios. O si no, eventualmente en nuestro blog que es... comicmaniaradio.blogspot.com. ¡Oh, qué bonito! Ahí nuestro buen amigo Beto Calvo va a poder va a subirlo eventualmente. También les recuerdo que tenemos el Twitter, que es @comicmaniaradio, y también nuestro correo electrónico, Bernardo, a ver si ya finalmente te lo sabes. Nicolás, por favor. Solo por ese regalo, maldito, te odio. Comicmaniaradio @hotmail.com. Muchísimas gracias, Nicolás. Y ya para cerrar los mensajes de Twitter, tenemos a Raúl Hernández diciendo gracias, con una cara sonriente. Sí. Y claro que sí, nos vamos a poner de acuerdo para que yo te lo entregue. Y Alex Marmor dice: lo siento, escribo mal, jeje. Pero bueno, tienes razón, hay que seguir comentando del mal trabajo para obtener calidad, cara sonriente. Te juro que no lo hacemos para molestarte, Alex. Lo hacemos para que todos tengamos algo mejor y algo de calidad en nuestras manos. ¿Estamos de acuerdo? Mi queridísima Carlita, quiero que me hagas un pequeño favor, rapidísimo. Nomás léeme los nombres de las personas que mandaron las preguntas para que les pida una... disculpa general. Gracias. Casi lo logramos. Que el programa tuviera disculpas. Muy bien. Nomás los nombres. Jack Morrison. Ajá. No sé si se llama así, no creo. No más esos nombres, nomás los nombres rápido. José Nieto. Ajá. Ray David. Ajá. Memo. Ajá. Otro es Rey David y ya. Ok. A Rey David, pues qué lástima que no podemos escuchar tus comentarios, porque seguro eran comentarios en contra de Bernardo. A ver, ¿qué decía el Rey David más rápidamente? Seguro no era pregunta, nomás era un comentario en contra de Bernardo. Quiero comprar la película de Watchmen. ¿Cuál me recomiendan? ¿Cuál edición? ¿Cuál edición de Watchmen te recomiendo? La que salió en el cine. Porque todas las demás le ponen tantas cosas que honestamente, tratando de emular lo que sucede en el cómic, no lo logran. Cómprate la normal, la que salió en el cine. Yo ya vi las tres, la que salió en el cine es la mejor. ¿Algo más? ¿Alguien sabrá el número de Superman? En el cual hace una especie de crossover en el universo, en un universo similar al Asterix. ¿Al de Asterix? Sí, sí, sí, sí lo recuerdo. De hecho, lo tengo, lo dibuja Keith Giffen. No borres esa pregunta, yo tengo la respuesta y conozco la portada. Es una portada de Action Comics, si estoy en lo correcto. Se la mandaré a Beto para que ponga la portada. ¿Es todo? ¿Es una? Que, bueno, son las únicas... ¿De Rey David? Bueno, perfecto. Además quería ver si iba a decir algo agresivo contra Bernardo. Desafortunadamente, no corrí con suerte, pero no las borres. No las borres. Vamos a agarrar todas las preguntas. Todas están en Facebook. Todas las vamos a agarrar. Gracias. Bueno, todas las vamos a agarrar y las vamos a contestar tarde o temprano. El orden me está viendo feo. Ya son las 8:01. Señores, gracias por venir, Nicolás, mi querido Nightwing. Gracias siempre por estar con nosotros siempre. Bernardo, mi querido Dos Caras, qué bueno por estar aquí. Entonces, te queremos mucho. Draco, por hacer tu primera aparición, qué bueno que estás con nosotros. Carla, un placer. Espero que no te hayas molestado demasiado conmigo y continúes regresando semana tras semana porque te queremos muchísimo. Lorna, gracias por darnos este espacio. Y ahorita lo que voy a hacer es algo terrible. Le voy a pedir a Bernardo que me muestre su regalo para que al aire ustedes escuchen. Y escuchen lo que va a suceder. Y de paso, quería mandársele saludos a Beto, a Spike, a Carmix, a Lioco. Y nada. Y yo un saludo al gatito Fineas. Aunque yo también. No sé si me olvido de alguien. No, creo que dijiste a todos. Y si no, y obviamente a la gente de Fantástico les damos muchas gracias. Bernardo, estoy listo para decirte. ¡Oh, Dios mío, qué odio! ¡Está hermoso! Bernardo, te podría besar en este momento. Ven aquí. Sé mío. Dios mío, ¿en serio es para mí? Sí. Un abrazo, por favor. Desde ese momento en adelante tú eres Nightwing. Nada más quiero que lo sepan. Lo siento. Está precioso. Para las personas que no sepan, es un póster sólido de Batman, The Dark Knight Rises, con el nombre de Robin, Joseph Gordon-Levitt. Entonces, Batman y Robin están representados. De la rueda de prensa que no se hizo. Joseph Gordon-Levitt se iba a parar enfrente de esto. ¿Y eso es para mí? ¿En serio? Bernardo, te amo. Quiero que lo sepas en este momento, te amo. Y de hecho, la mejor imagen. Es la mejor imagen, que es cuando los edificios están destrozando y empiezan a aparecer el símbolo. En serio, creo que voy a llorar. Sácanos del aire, Lorna, porque si no voy a. Bruce Wayne and his young lord Dick Grayson are known only to Alfred, the faithful butler. Ever alert, they respond swiftly to a signal from the police. And moments later, from the secret bat cave deep beneath Wayne Manor. Estás escuchando tu radio online.